Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo, Rul. Rata Prime. ¿Ahora por qué andas de enemiguito? No sé, ando malas, con ganas de pelear. Rata rabiosa. Me dio rabia. Rata trampa. Maximista. Rata trampa. ¿Te acuerdas de Rata trampa? Rat trap. Sí. ¿Te acuerdas que había un doblaje que era Rata trampa y luego le cambiaron a Rat? Cuando era Beast Wars era Rata Trampa. Cuando fue Beast Machines, Rat Trap, ¿no? Que le cambiaron. De hecho, todos los nombres en inglés ahora Rat Trap. Qué chistoso, ¿no? Era continuación una de la otra, ¿no? Era continuación una de la otra, pero el estudio que hizo el doblaje sí era distinto. Fíjate, me acuerdo mucho de eso de Beast Wars. Que al principio la animación se veía bien acá. Y al final también. O sea, sí, la verdad no me acuerdo mucho. Más o menos dentro de lo que podían hacer, ¿no? Me acuerdo mucho de este Dinobot. Que, o sea, se supone que estaba corriendo sobre... Algo. Y yo más bien veía como que parecía un carrito. Sí, no manches. Se veía del nabo. Pero qué buena historia tenía, Me gustaba la historia de Beast Wars, ¿eh? Fíjate que, si no saben qué es Beast Wars, es una serie de Transformers con animación CGI de hace como 20 años, creo. Y lo más chistoso era animación CGI, se supone que eran animales. Sí. Ok. Se llegaron a la Tierra, es un resto, no sé qué. El chiste es el siguiente. Optimus Primal. Esa serie tenía, o sea, rompió con la antigua tradición de los Transformers de meter un elenco así todo gigante y monstruoso. Por presupuesto. Por supuesto, porque era la animación CGI, era muy caro y el elenco se componía, creo que eran en total 15 o sí, menos. Sí, estaba Optimus Prime. Cuando llegó a expandirse lo más, creo que fueron 15. Pero era muy chiquito. Pero empezó como con 10. Pues estaba Optimus Primal, Megatron, que era claro. Un tiranosaurio, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, estaba Ratatrampa. Dinobot, había un... Un rinoceronte. ¿Un tigre de dientes de sable? No, era un chita. O algo así. Chita, sí, creo. Y estaba también... Y de los demás estaba Avispanator. Avispanator, que era un pobre imbécil. ¿Cómo olvidar a Avispanator? Era un pobre imbécil, me encantaba el pobre Avispanator. Y no me acuerdo, había otro más. Scorponok. Y luego una que siempre daba lata. ¿Cómo se llama? ¿Incepticon? No. Ah, bueno. Predacons. Unos eran Predacons y otros eran... Autobots. No, Autobots. Realmente no, pero... Pues esos. Esos ¿no? otros. No me acuerdo cómo les decía, ¿no? Pero decían maximizar. Maximales. Los maximales. Los maximales. Maximizados. El otro... Predacons, aterrorizados. Ni modo que dijeran aterrorícense. Mal grito de batalla. No hubiera funcionado. Sí, tenía esos detallitos la serie. Pero tienes razón, como era un elenco chiquito, pues era más dirigido al personaje, ¿no? Character driven, porque pues no había para más, ¿no? No había muchas otras cosas. ¿Cancelo Starscream? Eso estaba muy padre. Oh, no manches. La chispa de Starscream. Ahí andaba volando en el espacio, se le mete a Avispanator, al más inútil, por cierto. Y de repente se pone al loco. Y de repente era un fregón. Así de, ah, caray. Como que, ¿por qué, no? Y sí estaban ligadas las series, pensabas que era una cosa independiente, ¿no? O sea, sí. Resulta que fueron otro grupo de Autobots y de Decepticons, que fueron a no sé qué lado, hubo una bronca. Pero llegaron al planeta Tierra en el pasado. Sí, ¿no? Sí, hubo una bronca temporal y llegaron ahí. Sí, las corrió rápido. Para el otro lado. Ajá, exactamente. En vez de ir al futuro, o si corres de ladito a esa otra dimensión, corrió para atrás el desgraciado y bueno, hace pasar. Eso, la pistola de portales de Rick no salió bien y ya sabes. Es de eso va Guardians of the Galaxy. Legends of Tomorrow. No, de Rick, de Rick. Rick Sánchez. Ah, Rick Sánchez. Sí, Rick Sánchez. Rick and Morty, guava, lava, dab, dab. Sí. Se apellida Sánchez, tienes sí, toda es la Rick razón. Sánchez. Claro. ¿Quién lo diría? Pero me acordé del guava, lava, dab, dab. Sí, es muy triste eso. Eso ya no es tan gracioso. No, o sea, después de ver un capítulo dices, no. Y no es mala onda, pero no. Que hablaremos algún día de Rick y Morty. Ah, por cierto, este es el Café con Miquel. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Échenle, échenle ganas. Y en iTunes y en iVoox. Ahí andamos. Y nuestro correo, el cafécomiquel@hotmail.com. Por cierto, estuve revisando y sí, en iVoox sí están todos los programas. Si quieren sufrir como los primeros 50, adelante, ahí están, ¿eh? Sí. Ya, venga, escuchen el de Man of Steel, diviértanse. Ah, bueno, ¿qué es esto? Heroes Rant. Estuvo muy, muy light. Sí, muy light, fuimos muy educados, muy pachoncitos. Sí. Hace poquito, por puro morbo, me puse a escuchar el de Batman Love Superman. No, ay, sí, ya. Híjoles, no, hombre. Ni siquiera con el de Suicide Squad, Fuimos más. Es que, ¿sabes qué? Sabíamos que Suicide Squad era mala. No, y deja de eso. Yo no tengo tanto apego por los personajes de Suicide Squad. Ajá. La verdad, o sea, no es mala onda. No es exactamente que me valgan cacahuate, pero mira, Croc. Me gusta el personaje, ¿no? Pero me gusta el Croc, por ejemplo, de la serie animada de Batman. Ay, todo bobo. Que es todo, un poco bobo de repente, así, pero... De lanzar una roca. Era una roca muy grande. Qué buen capítulo. O sea, ni al Joker lo hace reír eso. Qué mal estás. Sí, ya, una bronca. Este es un capítulo genial, por cierto. Digo, me gusta ese Croc. Harley Quinn siempre me ha caído bien. Más ahora, está... O sea, los cómics que escribe Jimmy Palmiotti, que no vino a la Conque. Que canceló. Y que también escribe Amanda Conner, que también que vino canceló, a la Conque. Qué lástima, pero Harley Quinn, bien. Bien pachona. Sí. Realmente por DC yo nunca he sentido nada. Siempre me vale cacahuate, él sí. Ay, no. En el videojuego de Arkham City... Ah, Dios, digo, hay un buen... Es una bonita side mission, pero... lo terminas... acabas con él muy fácilmente... Katana ni me acordaba de ella. Y Enchantress, Nunca he conocido bien a Enchantress, me vale también que cuate. Y Amanda Waller. Mira, Amanda Waller a mí me cae bien. Amanda Waller se me hace un gran personaje. Pero, y no es mala onda, pero luego el Timiverso como que la hizo mejor. Mucho mejor. Bueno, hasta en el Flarrowverse Amanda Waller es la onda. ¿Ah, sí? Bueno, era porque se murió. Ah, mala onda. Sí. ¿Sabes por qué se murió? Por Suicide Squad. Tenían que Ah, claro, para que no empalmaran personajes. De hecho, iba a salir Harley Quinn en Arrow. Pero ya no, De hecho, hay una escena en Arrow donde está en un psiquiátrico. Así lo arcan, ¿no? Y según hay una chava loca que se está riendo y cállate, no sé quién le dice, ¿no? Y parece que le iban a decir Queen. Pero pues ya no. Oye, ¿y Superman? ¿Y Superman? ¿En dónde? Pues en el Flarrowverse. Ah, pues está en el universo de Supergirl. ¿Qué no cuenta? ¿Qué tiene que ver Superman en esto? Hay películas de Superman. Ah, pero es que se negoció. O sea, ese fue el gran no de no, ¿cómo crees? No vamos a usar ni a Batman ni a Superman. Y lo negociaron, se lo ganó Craig Berlanti y órale, ¿qué hubo? ¿Ah, sí? Sí. O sea, literalmente sí hubo negociación. Es que era muy estúpido. Tienes a Supergirl y no puedes mostrar a Superman. O sea, son como camaradas. O sea, de hecho, son primos, ¿no? Ajá. Ah, ok, o sea, hubo negociación violenta. Sí. Hubo probablemente duelo. Combate singular. Combate singular, ¿no? O sea, sí. Combate uno a uno, así fue como. Entre Greg Berlanti y Zack Snyder. Estoy seguro que así fue como terminó el asunto, claro. Sí, fue en slow motion. Y como Zack Snyder en realidad es un pushover, o sea, sí, claro que le ganaron. Sí. Por eso fue. Ah, ok. Y aparte en Supergirl, en algún momento, precisamente en el capítulo que salió Superman. Hay una escena en la que Superman salva gente, mira eso, ¿no? Salva gente con una sonrisa también en la boca, mira eso. Y después de que salva a esas personas, se va volando y los transeúntes así de... en National City así de... No, ¿sabes qué? Nos regresamos a Ciudad Gótica. Ok. Y y hay otra donde está... No sé, creo que era una escena, no sé cómo... Estaba por ahí Superman, Supergirl, Jimmy Olsen y no sé quién más, y así de... algo mencionaron de que sí, a mi primo como que no le gusta tener este compañero, no se lleva bien con ese loco de Ciudad Gótica, ¿no? Mira, es que es el miedo de decir... Digo, asumió que Batman era su compañero, ¿no? O sea, sí, claro, es su sidekick. Ajá. No. Es que a mí me quedaba la duda, si entonces el asunto de esto, si ya no podemos empalmar personajes... Tan Superman que no cuenta. Tan medio le buscan como que pues es Batman verde. Te digo, salía Ra's al Ghul. Ah, bueno, es cierto. Y ahorita en Arrow sale Talia. Ah, ok. Y se supone que Talia entrenó a Oliver en esta realidad. En algún momento de la vida. Dijo, ah, ok. Sí, pues bueno. Sería muy difícil no compartir personajes, ¿no? Como que. Bueno, Flash. Va a haber Bueno, oye, sí. A ver. Flash of the Worlds, ¿no? O sea, está Ezra Miller, que es el Flash de Justice League. Que es el Flash menos conspicuo de toda la historia. Sí. Se echa rayitos por todos lados. Se ve bonito, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Y está ¿cómo se llama? Grant Gustin. Grant Gustin. Y los dos son Barry Allen, por cierto. Ah, mira, también. Sí. O sea, pensé que, bueno, a lo mejor este va a ser Wally West, ¿no? No, o sea, no, Barry Allen, sí, los dos. Es Barry Allen. Sí, sería medio... cerrado, no compartir personajes. En un mundo ideal algún día viene un crossover así como que crisis en los universos infinitos y a ver qué hacemos. Sí, ¿no? Nos conocimos de ahí. Y ahí podemos hacer que los dos Supermanes se ríen, tal vez. Tal vez. Si no están muertos o algo así, ya sabes cómo somos. Sí, no, sí. Reviven, pelo negro, digo pelo largo, traje negro. Con mulet, claro. Con mulet, como no, sí. Dios. Lo hacemos eléctrico al desgraciado también. A ver si no pasa eso ahorita en la de Justice League, ¿no? Sale acá con su mullet y todo el hombre. Pues que, bueno, a lo mejor no con mullet, pero sí cabello largo porque está enterrado, ¿no? No, bueno. Ya sabemos. Sí, sabemos que el cabello crece cuando estás muerto, ¿no? Sí. Tantito, pero bueno. No, de hecho, no. Es lo que dicen. No es que crezca, es que más bien el resto de tus tejidos se encogen. Parece que las uñas y el cabello crecen, pero no, el resto se encogió. A ver. That's creepy, dude. Sí, de hecho. Pero bueno, después de plantear un ratito aquí de tontería y media, ¿qué más tenemos, carnal? Ah, bueno, diviértanse en la con que no pudimos ir, pero ya que están por allá, diviértanse. Diviértanse, pásenla bien. ¿Llegó Stan Lee? Nos enteramos que sí llegó Stan Lee, lo cual es bastante bueno porque ya les habían cancelado varios. Sí, canceló a Amanda Conner, canceló a Jimmy Palmiotti, que estaba malito. Ah, ok. Mark Brooks también canceló. Alberto Montt también canceló. Chileno, si no lo conocen a él, tiene un humor gráfico buenísimo ese cuate. Ah, sí. Dosis diarias, ¿no? Dosis diarias de Alberto Montt. Alguien más había cancelado, no me acuerdo. Pero la verdad es que, seamos honestos, ¿cuál era la apuesta fuerte de la Conque? Era Stan Lee. Era Stan Lee. Y lo bueno, sí llegó. Sí llegó. Exacto. Entonces, y bueno, ya al menos. Sí, me da gusto por los que fueron, sí, por los que ya pagaron. También. Me da gusto por el evento y sobre todo me da gusto por Luis Gantús, que ya puede descansar tranquilo. Sí, pobre cuate. Donde no llegara, ¿no? Pero ya llegó, ya todos tranquilos, ya. Exacto. Sigan nuestro Instagram porque... Ah, tenemos corresponsal allá. Tenemos un corresponsal allá, saludos Luis, que va a estar poniendo fotitos y pues ahí, sigan a ver qué nos trae de la comedia. Y también nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Poner algo en el... No, seguirlo para ver exactamente qué hay. Sí, exacto, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Sí. Así es, carnal. Bueno, en otras cosas, se anunciaron los nominados a los Eisner, están los de siempre, honestamente. Sí. Pero queremos hacer una mención honorífica, porque eso, pues, vale mucho. O por lo menos para nosotros vale mucho. En la categoría de mejor serie limitada, donde, por cierto, están cosas como The Vision de Tom King. Y Gabriel Huerta, que es una gran serie. Y Han Solo de Marjorie Liu y Mark Brooks, que no vino. No vino. Bueno, en esas, hay una serie que yo no conozco, me declaro completamente ignorante. Digo, aparte también de esta serie. También, aparte de eso, ¿no? Que se llama Kim and Kim, de Magdalene Visaggio y Eva Cabrera. Que es mexicana. Que es mexicana. ¿Sí? Y pues... Bonito, que ¿cómo decirlo? No por ser mexicana, sino que para que vean que no importa de dónde eres, el chiste es tener talento. Exacto. O sea, hay Trump. Exactamente. Editorial Black Mask. Black Mask. No conozco la editorial, no conozco la serie. Vamos a ver, después la busco y ojalá tenga un bundle baratito y vemos de qué se trata. Exacto, sí, sí, sí, hablaremos de ella seguramente. Exactamente. Y fíjate, y en otros, digo, como dices, los de siempre, ¿no? O sea, de siempre. En este serie regular, Astro City de Core Music. Que también estuvo el año pasado. Killer Be Killed de Brew Baker y Sean Phillips. Que no. Esa no estuvo el año pasado, pero Brew Baker sí estuvo. Mighty Thor, que había estado. Ya había estado. Bueno, estaba Thor, ¿no? Estaba Thor, es exactamente. Thor, sí, de Jason Aaron y Russell Dodman. Y está Saga. Saga, ya sé. De Frank Kirby. O sea, eso es como que, ah, sí, tiene ah, que sí, estar. Ah, okay, sí, ¿no? Ya sabemos. Y Paper Girls. De Frank Kirby. Sí, ya o sea, sabemos. Dénsela a otro. No es mala onda, ya. Sí, o sea, ya tiene varios en su casa. Sí, ya. ¿No? Y por ahí, fíjate, también en series, en una de serie nueva, Fate. Me da mucho gusto esta Fate de Jodie Hauser y Pere Pérez, que es un autor español. Fate es de Los Renegados, de Valiant, exactamente. Entonces, está nominada a un premio Eisner, genial. También Jughead, Torombolo, de Chip Zdarsky y Erika Henderson. Me da gusto por el Chip. Sí. ¿Eh? Yo me da gusto por otra que está también en New Series, que ya se canceló en Marvel, que fue Mockingbird, de Chelsea Kane y Niamchik. Que Niamchik es... Yo la empecé a seguir, la verdad es que por sus fanarts. Yo no me enteré que dibujaba cómics profesionales hasta mucho después. Unos cómics de fanart de Mass Effect, de Dragon Age y de The Witcher padrísimos. Tiene un humor muy bueno. Y el arte es muy bueno. O sea, se sabía que era muy profesional. Pero yo no sabía de verdad que de veras trabajaba en el mundo profesional del cómic hasta mucho después que me enteré de Mockingbird. Y oye, que también esté como nominada a Leisner por nueva serie, me da mucho gusto por ella. Alguna vez la escribí, sobre todo por... Muy curioso, cuando yo jugué y terminé The Witcher, ella hizo un mini cómic de Navidad de eso, por las mismas épocas. ¿Ah, sí? Sí, dije, ah, no manches, o sea, le atinaste, ¿no? ¡Qué padre! Estuvo padre ese y ahorita está nominada por Mockingbird. Por Mockingbird. ¿Mm? Y ya acabó la serie, ¿eh? Sí, no, fueron 8 números, la cancelaron. Qué lástima. Y está nominada a Lesnar. Ah, ya sabes cómo es Marvel. Así es esto de las ventas, ¿no? Sí. Por cierto, también hay uno que no sé de qué trata, pero nada más el nombre me llamó mucho la atención. Y está nominada en mejor publicación para lectores jóvenes, ¿no? Que hasta 8 años de edad, según dicen. Que es Ape and Armadillo Take Over the World. El simio y el armadillo conquistan el mundo. Yo quiero un armadillito. Sería bonito. Armored Kitty. Armored Kitty. Alguna vez lo vi descrito así, me dio risa. Dice que tiene una personalidad parecida a un gatito, pero pues tan... Pero tiene armadura. Tiene armadura. Es más awesome, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, claro. Por cierto, mírate una mejor novela gráfica, Wonder Woman, The True Amazon, de Jill Thompson. No la he leído, fíjate, esa estaría bueno leerla, ¿eh? Siempre salen buenas recomendaciones, eso sí, con los Eisner, ¿eh? O sea, sí. No está nada mal. También está nominado un Library Edition de Moebius. Que dicen que está muy, muy fijamente bonito. Dark Horse lo estuvo presumiendo en los últimos meses. Y dicen que está muy padre. Es así como que su compilación de lo que es Moebius. Uh-huh. Tienen ya una colección de Moebius y creo que va a haber otra de Manara, creo. No, Manara es de Norma. Y está, no manches, está increíble. Lo que te le traigo ganas es la de Moebius, pero ay. Está carita. Oh, es que Dark Horse, verdad, es que hace unas cosas de gran calidad también. Sí, sí, sí. No me puedo quejar en ese sentido, simplemente está caro, o sea. Yo el que compré fue el de los primeros 3 volúmenes recopilados en un solo tomo de Black Sabbath. Sí, tus furries profesionales. Pero súper profesionales, están bien pros, ¿eh? Sí. Ya lo estuve leyendo, no había leído Black Sabbath. ¡Wow! Hace poquito fui a la casa de mi hermano, le di una ojeada y dije, ¡ah, está muy furry esto! Pone un poco incómodo, no sé. Tienes problemas, chico. Sí, sí, es que... Pero qué chulada de arte, qué buena historia. Y la edición está preciosa, ¿eh? Sí. O sea, Dark Horse la verdad hace las cosas muy muy bien en ese sentido, ¿eh? Yo creo que nada más lo supera DW, ¿eh? Cuando sacan sus Artist Edition, sus Treasury Edition, no manches. O sea, están súper bonitas. Sí, sí, sí es. Si lo suyo es tener así como que el objeto para presumir, porque no hay de otra, o sea, la verdad. Sí, a esas editoriales son a las que ustedes tendrían que acercarse. Sí, porque. Sí, si les vale un poquito más cacahuate como a mí, nada más agarran los tomos y los dejan en el libro, pues cualquier otra está bien. Pero, por ejemplo, las Library Edition de Avatar, ¿qué tal? Sí, pero es lo que me gusta. El contenido está muy bueno. Es el comentario de los... Bueno, en este caso nada más han salido pues de Gilo en Yankee y de Gurihiro. Me gustan mucho los comentarios. Y bueno, de repente también tienen de Di Martino ahí. O sea, los comentarios que hacen al respecto de la historia de algunos paneles, algunas partes por ahí. Eso es lo que se me hace que vale mucho la pena. Mucho, mucho la pena. También tengo ahí el Library Edition que de hecho me regaló mi hermano. Anteriormente todo lo que había salido de Dragon Age. Y también ahí estaban los comentarios de David Guider, el escritor de esos cómics y de hecho de la serie original de Dragon Age de los juegos. Hasta hace como un año era el escritor en jefe, ya renunció. Y también está muy padre. O sea, también está muy padre enterarse de todo eso. O sea, no nada más es la edición muerta, sino que te dan verdaderamente sí, me dan extra. Extras interesantes, ¿no? No, y al final siempre vienen como que, bueno, pasa las portadas acá pachonas, ¿no? Y como es un formato más grandecito, se aprecia mejor el arte. Y vienen qué diseños de personajes, cómo se iban a hacer algunas cosas. En el de Dragon Age, por ejemplo, vienen así de... ¡Ay, vamos a poner tal cual cosa! Pero después se nos atravesó un juego y no, pues ya no siempre ya no checa, ponemos otros. Está interesante. Mm. O sea, me gustan por eso. Bien. Y fíjate, ojalá que ese tipo de ediciones también llegaran aquí a México, ¿eh? Estaría curioso. Sí. Estaría curioso. Es caro. Pero muy caro. De hecho, son caras las cochinadas, 600 pesos para arriba. Sí, más o menos. Y hablando de ediciones, lo que está trayendo Panini, ¿eh? Sí. Se descosieron. Sí, ahora sí aventaron los avisos por la ventana. Toda la carne al asador. Me da mucho gusto que regresa The Boys. Sí, eso está padre. El último arco que era Hero Gasm. Qué buen arco, no manches. Yo no llegué ahí. Es la una, o sea, Edgar Dennis enojado. Ok, bueno. O sea, Edgar Dennis enojado y criticando las prácticas editoriales de Marvel y DC. Okay. No, hombre. O sea, se burla de los eventos, se burla de los tropos de superhéroes. Sensacional Gardenis, ¿eh? Ahí en The Boys. Es Eric Robertson, sí es cierto, el dibujante. El dibujante. Ah, por cierto, ahí pueden ver lo que sería Simon Pegg como superhéroe. Bueno, no como superhéroe, pero... Con superpoderes. Con superpoderes. Es que Simon Pegg. Está igualito. De hecho, se supone, ¿no? Que ¿cómo se llama? Wii, ¿qué? ¿Cómo Will se llama? Sherman. Sí, bueno, no me acuerdo. Will Sherman, algo así se llama el personaje. Está totalmente basado en Simon Pegg, el escritor y actor de películas como Hot Fuzz, Shaun of the Dead, Paul. Sí. Es muy bueno. Y su historia de origen, ok. Y sí, o sea, alguna vez le preguntaron a Simon Pegg si no había bronca. No, el feliz, él es ñoño. Sí, es súper ñoño. Sí. Él fue el. Tiene ahorita una mancha ahí en su cinturón, ¿no? Fue el que escribió o dirigió, no me acuerdo, la última película de Star Trek. ¿A poco? Sí, la de... la escribió. ¿Cómo se llama la última? Ve tú a saber. Star Trek 3. ¿A poco la escribió? Sí, no me acuerdo si la escribió o la dirigió o algo así, pero... ¿Y no fue muy buena? ¡No! Dice que no fue muy buena. ¿A poco? No, que no salió muy bien. Bueno, perdió. No, pero... siempre se puede. No siempre sale. No siempre sale. Pero normalmente le salen bien las cosas al señor. Digo, está ese. Ya salió el de Crimson, por cierto. Ah, ok. Que yo sigo insistiendo. Esas tiendas de Summers tienen... Alguien está haciendo bien las cosas para negociar cosas con ellos, ¿eh? Ok. Porque en Sanborns se va a vender una edición en hardcover de Crimson. Y solo en Sanborns. Ah, caray. Y mientras que, pues, la edición normal es softcover. Y van a ser 4 tomos de Crimson. Igualitos que los tomos originales. El primero es Lealtad y Pérdida, Loyalty and Loss. Lo que sí trae cada una, y se me hace una buena idea, es le metieron una portada nueva de Ramos y Oscar Pinto. Y qué bueno. O sea, la verdad, es un plus. Sí, ¿no? Pues algo nuevo, por lo menos. Y creo que es una... Pues eso lo hacen una edición aún más única, ¿no? Y es la primera vez después de 20 años, más o menos, que se publica... Más o menos, sí, ¿eh? Salió en el 98 Crimson, creo, ¿eh? Ay. Casi 20 años que salió Crimson. Y esta es la primera vez que se publica en nuestro país. Bien. Ya lo pueden... Ya salió, ¿verdad? Ya salió. Ya la está. Pueden ir a comprar y llevársela a firmar ahí en la Conca Humberto Ramos. Fíjate, está Humberto... Ahorita en la Conca estaba Humberto Ramos, estaba Oscar Pinto y Paco Hagenbeck. Ninguno canceló, ¿verdad? Ninguno. Espero. Ay, no sé. Nada más faltó Brian Augustin, fíjate. Que era el escritor. El escritor, claro. Uh-huh. Exactamente, pero bueno, o sea, todos los conceptos y todo eso pues eran de ellos, ¿no? También llévense la lumpen proletario de Edgar Clemens, porque pues también... Hay un par de paneles en el volumen... ¿Tres, creo es? ¿Cuándo sí, sale el angelito? Salen los angeleros, ¿no? Ya, sale el angelero, o sea, se menciona A Román. A Román. Ajá. Y al Chingere y toda la onda, ¿no? Esto, todo ese asunto de este Operación Bolívar de Clement. De Clement. Lumpen, dices. ¿A poco no? Así alguna vez te describí en su blog. A mí saludos me... a Clement. Sí, por cierto. Ahora más que nunca estaría bueno, a ver, hagan ¿sí? algo ahí, ¿no? Sí. ¿Algún sí, día? ¿No? Algún... no, no suena descabellado. Sí. La verdad es que no suena descabellado. Sí, son de ellos los derechos. Aparte. Creo. Sí, exacto. Es la gran ventaja. O sea, sí, ¿qué creen? ¿Que son Marvel? O sea... Sí, no. También ya salió el de Martha Washington, ya lo vi. Ah, es okay. Un STP. Ah, muy bien. Está gordito. O sea, es toda sí, la serie. Es el primer es... tomo de... Es Gimme Liberty, ¿no? Sí, me acuerdo que en sus años, ahí, uy, hace mucho. Yo veía esas ediciones, pero en inglés, hace uh-huh. ya mucho. Y sí, me acuerdo que estaban chonchitos. ¿Sabes también cómo llegaron? Llegaron por Norma Editorial. ¿A poco? En Gandhi lo estuvo trayendo mucho tiempo, caray. El de... Martha Washington Goes to War y el de Gimme Liberty, pero carísimos. Pues es, o sea, en hardcover y todo, pero muy, muy, muy caros. Poca gente llegó a ellos, entonces, pues se me hace una muy buena idea que lo hayan traído ya. Sí, claro. También uno de los que me llamó la atención, el de Winston on Car, fíjate. El de Brian K. Vaughan, por cierto. Por cierto. Canadá contra Estados Unidos. Una invasión de Estados Unidos a Canadá, ¿no? Según esto. Es como South Park, ¿no? Ahí era al revés. No. Canadá, Estados Unidos. ¿Canadá invadía Estados Unidos? Sí. Ah, sí, claro, sí, cierto. En el USO Show. Había muy rebasada eso. O sea, el humor que manejaban ahí, ya nada que ver. Ya lo muy, rebasó. Muy rebasado. Lo rebasó el propio South Park. Sí, claro. Sí. Pero en su momento estaba divertido. Era entretenida esa película. Ya, obviamente, con en retrospectiva, ¿no? Tiene cada cosa y muchos detalles. Pero bueno, eran otros tíos. Eran hace 20 años. También ya tiene rato, ¿verdad? Salió en 97, creo. Sale. No, pues. Sí, ya. ¿Y ahí sigue South Park? Ahí sigue. Haciendo su rollo. Que, bueno, ya me enteré. No, Eric Cartman no lo pusieron de presidente de Estados Unidos y es un desperdicio. Fue, creo que el señor Garrison. Señor Garrison, ¿no? ¿Por qué? Él tenía que ser Cartman. O sea, ahí estaba la broma hecha. Se las pusieron en bandeja de plata. Y dijeron, no, gracias. Oh, vamos. Come on, Parker, ¿no? Pero sí. Bueno. En fin. Y también, ¿qué otra que anunciaron que me llamó la atención? Southern Bastards. Tiene, mi hermano me dijo cómo se llama esa serie en España. Santo no Dios. Les podemos decir aquí, pero... Está medio pelado. Pero búsquenla. Y así lo tradujeron allá. Y bueno, sí, tiene razón. Supongo. O sea... Sí, son eso, pero... Sí. Aquí lo he puesto, Rednecks, hijos de la... No, ¿verdad? Algo así hubiera sido. Saludos a Jason Latour, por cierto. Jason Aaron, son los Jasons. Jason Aaron y Jason Latour. Los que... Y muy, muy laureado también esa serie, ¿eh? Sí. Southern Bastards. Y... Y algo que estaba cantadito, lo acaban de anunciar, es que van a sacar el tomo decimotercero de Death Note. La historia son 12 tomos, pero hay un tomo 13 que es como... ¿Cómo usar el Death Note? Haz de cuenta. Entonces, estaba como que pendiente si iban a sacar eso, si lo van a sacar. Y me gustó. Me gustó la idea. Y sobre todo, ¿sabes qué me gustó? Que cada vez está permeando más la idea de que se hagan TPs, se hagan sí, hardcovers. Sí, exacto. Porque saben que pueden venderlo en más lados. Entonces, y a uno como consumidor, pues también está padre, porque... Pues, los agarras todos de un solo jalón. De repente es más barato que si compras cada número sueltito. Sí. A veces no mucho, pero... Camite, como que digo, Camite, échenle galleta en eso, ¿no? Digo, los de Walking Dead son tomos. Invincible, que va a regresar ahorita, son tomos. Sí, ahí sí no hay de otro. ¿Cuál otro también está en tomos? Tortugas Ninja, que lo está entrando también en tomos. El que acaba de sacar ahorita fue el de Fiona y Cake. Ah. En tomo. Toma de 192 páginas. Así es como debieron haber salido. Ah, Fiona y Cake, personajes de Adventure Time. De Adventure Time, pero es como otra realidad, ¿no? ¿O? Sí, es una realidad que se inventó el Ice King. Ah, ¿sí? Hacía su fanfiction. Ah. De ahí salían Fiona y Cake. Y en algún momento se cruzan. Ah, ya sabes cómo es. O sea, ¿sí se conocieron? En algún momento, Jake? Sí. Y Finn y Jake. ¿Cómo crees? ¿Eh? Ok. Está curioso, pero sí... Los capítulos donde salieron eran muy buenos, muy muy buenos. Y ahorita, bueno, eso abre la puerta para que Camite ojalá pueda traer, no sé, Marceline en The Screaming Queens. De hecho, pues todas las series de Marceline siempre han salido como que en tomos, ¿eh? Está esa, o sea, Marceline en The Screaming Queens es una. Está Seeing Red, que es otra. Después salió una que se llama Lost in Space o Adrift in Space. Adrift creo que se llama. Uh-huh. También salió exclusivamente en TP. ¿Sí? Y novelas gráficas originales, ¿no? Uh-huh. Hubo también uh-huh. Escritas casi todas, me parece, por Caitlet. Fíjate. Sí, empezó trabajando para Cartoon Network, de hecho. Así que sí, me da gusto que se haga ese tipo de cositas porque también, como consumidor, nos da el chance de que nos traigan otras cositas. Que exacto. No hubieran salido si nada más hubiera sueltos. Sí, ojalá que le vaya bien también a ese TP de Fiona y Cake para que traigan más cosas de... Sí. De ahí. Hay también, fíjate, hay muy buenas novelas gráficas de Steven Universe y de Gumball, pero es novela gráfica. Ah, ok. Se necesita. Ojalá que llegaran. Digo, denme chamba. Ya. Entonces, si ya tienen los derechos, pues bueno. Sí, exacto. Así es, carnal. Pues pachoncito. Y bueno, Sí, ya sé. De una vez. A ver. Se estrenó American Gods. Wow. Ya sé, o sea, seguramente estaban diciendo, sobre todo mi hermano, ¿no? O sea, seguramente lo escuchas haber estado pensando, ¿y qué habrá pensado el Gaiman Beach este? Está muy bien. Está padre. Está muy bien, buen comienzo. ¿Sí? No puedo decir que sea así, wow, y me deshaga. O sea, está muy bien. Sí. O sea, se me hace que pinta bastante bien, tiene buen inicio. En cuestión de está muy violenta, o sea, no se toca el corazón. No, no manches, sí está canija, O sea, para audiencias muy jóvenes, la neta no, En ningún sentido. Sí, o sea, aparte los temas están muy adultos. Uh-huh. O sea, la temática en sí está bastante choncha, ¿no? De hecho, yo creo que es la historia de Neil Gaiman más, ¿cómo decirlo? Bueno, la que no se la puedes presentar tan fácil a niños. Creo que es la única. Pues The Ocean at the End of the Lane ahí la lleva, ¿Ah, sí? Sí. Yo no lo leí. Es que es Coraline, pero en muy mala onda. Ah, ok. Yo así lo veo. Pero bastante bien. El intro de la serie me gustó mucho. Ah, está padre. Con toda esa iconografía, la música haciendo extraña. Haciendo un tótem. Haciendo un tótem con... Con los nuevos dioses. ¡Wow! Que, o sea, así, in your face, pero súper bien hecho, Cero, Cero sutil. Nada. Está bien. La música me gustó. El color, o sea, todo el... color y todo el diseño para ese intro sensacional. Me gusta que ahora son esos intros como más temáticos, como Daredevil, por ejemplo, como Luke Cage, como esta serie de American Gods. Bien, bastante bien, El de Iron Fist, pero bueno. ¡Sigue sin verla! Da flojera su intro de Iron Fist, pero bueno. Ah, ok. Eso es lo peor tantito, o sea... Dios, es Bruce Lee güero, ponlo a hacer algo, ¿no? Pero... Que quede dos, tres patadas, ¿no? Y eso lo intentan, pero se ve así todo de... Y la neta de la música dentro de Iron Fist es de... Despiértenme cuando acabe. Bruce Lee güero. Eso es, ¿no? Marvel tenía su Bruce Lee. Sí, Shang-Chi, Master of Kung Fu. Y luego sacaron... ¿Cuál fue el primero? Fue el primero ese, ¿no? Tal vez, no estoy muy seguro. Y después, bueno, sí, pero... Y después sacaron a su Bruce Lee güero, supongamos que fue después... Ninja americano, ¿no? ¿Qué tan difícil era Bueno, ya. Ahí luego vela, por shits and giggles. Pero... Voy a necesitar entrar acá como que en el mundo. Pero estábamos en American Gods. Bien, por ejemplo, las actuaciones. Por ejemplo, Shadow Moon, muy inexpresivo, pero así es en el libro. Sí. O sea, y de hecho, aquí le ponen mucha más expresión. Sí, en el libro es mucho más. Pasivo. Sí. Vas a decirle pasivo. Sí. No, es reactivo. Ah, bueno, es reactivo, realmente él hace las cosas porque pasan. Muy pocas cosas se las mueve él, de hecho casi nada. Quien mueve el asunto, tanto en el libro es como es Wednesday. Y Wednesday, el actor que interpreta a Wednesday, wow, me encantó su actuación. Digo a mi hermano que estaba viendo las series, el primer capítulo obviamente. Cuando lo empecé y empieza a salir el Mr. Wednesday, y así como que este cuate... O sea, se notaba que eran diálogos del libro. Así de, no, pues no me suena a ser humano. Pues claro que no. Son dioses. Perdón por el spoiler, pero... ¿Cuál spoiler? Se llama American Gods. Por otro lado se llama American Gods. O sea, pero bueno. Pero sí, o sea... Dices, ni no se la compro de ser humano. Y fíjate que... O sea, la trama siento que está avanzando rapidito, No sé de cuántos capítulos va a ser la serie, pero bien, Me gustó que, por ejemplo, el conflicto ya se estableció. Ah, sí. Ya está perfectamente establecido. Pero, en fin, muy la verdad, muy muy bien hecha. El primer capítulo me gustó bastante. Pues vamos a ver. Bueno, semana con semana la iremos siguiendo. Y ya después queremos sacar un programa especial, supongo. Sí, claro. Que ahí me tendrás que recordar muchas cosas del libro, porque hay muchas cositas que ya no me acuerdo. Pero vaya, la trama en general, los grandes rasgos, de esas sí me acuerdo perfectamente. ¿Los detalles quizá no tanto? No tanto, es más, más complicado, pero aún así me acuerdo bien. Con la serie me estoy recordando, hay varias cositas. Pues sí, va bien, me gustó, va bien el asunto. Por cierto, bonitas funciones de Amazon Prime. Ah, sí, le estaba enseñando a mi hermano. Porque no la había, no me había dado cuenta de esas. Sí, si tienen Amazon Prime y ven la serie a través de su computadora, PC, laptop, lo que sea, pasan por ahí el cursor en la pantalla y aparece, por ejemplo, quiénes son los actores que están en esa escena y cómo se llama el personaje que interpretan. Eso va a ser muy útil para los reviews. Hay de repente ahí pedacitos de trivia chistosa. O sea, cositas así, está padre su navegación. Su función X-Ray le llaman. Ah, ok. Ahorita la viendo que se llama X-Ray. Dije, ok. Interesante, o sea, yo creo que también es como decir, hey, mire, no somos Netflix, ¿no? Sí, somos diferentes. Somos diferentes, somos mejor, ¿no? Cómprenos, o sea, a nosotros. Sí, exacto. Pero bien, la verdad, y también contento con el servicio de Amazon Prime, en el Prime Video. Caló bien. Mi único problema es que no, o sea, en el Roku, que es el aparato que tengo para ver streaming, no hay servicio de Amazon Prime. En el Roku gringo sí, pero en el de México no lo han dado de alta. Yo pienso que ahorita que ya se estrenó bien el formato de Prime Video en México, pues ya eventualmente lo van a poner. Pues hazle a la cavernícola. Pues sí, o sea, eso hice, o sea, agarré mi iPad, la conecté vía HDMI y ahí lo vi. Pero me gusta tener todo en el control, pero bueno. Hazle la cavernícola, híjole, de veras, pareces baby boomer tú, pero bueno. ¿Por qué? Porque lo quiero todo. Sí, no manches. Es que, pues habilidad, pero bueno. Así está, carnal. Muy bien, la verdad me gustó mucho, sigámosla viendo. Y pues lo siento por los de Estados Unidos que no la pueden ver en Amazon Prime. La ven, tienen que contratar el de Stars. Sí, no hay de otra. No hay de otra. Ya después la tendrán en Amazon Prime, supongo que terminen toda la temporada, pero por lo pronto no. Sí, pero los que vivimos en otro lado del mundo, Hey, ahora sí nos y la podemos ver cuando se nos da nuestra regalada gana. También en Reino Unido, pues está bien, ¿no? Sí, sí. Aunque Neil, por ejemplo, vive en Estados Unidos. Ah, pero él... Le vale un cacahuate. Por cierto, es productor ejecutivo. Sí. Me gusta que aparece su nombre, sote ahí. Sí, basado en la novela de, y aparte es productor ejecutivo. Aquí está, Neil Gaiman. Compren sus libros. Es pachón. Muy pachón. Pero sí. ¿Y qué más tenemos, mi hermano? Ah, pues... Ah, bueno, ¿Quieres comentar algo de...? De Rat Queens. Me puse a leer los dos números del volumen 2, que así le llaman, que salieron actualmente. Bueno, sí se ve que fue como que... No quiero decir que borrón y cuenta nueva, pero sí de sacudirnos las malas vibras y empezar de nuevo. Ok. De hecho, el mismo Curtis Weaver lo dice, ¿no? O sea, como que ya andaba yo muy mala leche con los números anteriores de Rare Queens por toda la bola de problemas que tuvo la serie. Y se dio el descanso, dijo, vamos a ver qué más hacemos. Y se dio el chance también de sacudir la cabeza, buscarse otro artista, que en este caso es Owen Jenny, muy bueno. Muy, ¿sí? Muy condenadamente bueno. Y, órale, a lo que sigue. Vamos a traer a las Rat Queens a lo que eran, ¿no? Y de eso se trata, es volver a ver a Hannah, a Violet, a Dee y a esta... ¿Cómo se llama? ¿A las Midgen? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¡Betty! Ah, sí. Claro que sí. Volver a ser lo que eran. Mercenarias, mala leche. Pendencieras. Muy pendencieras. Y parte de verdad, y bueno, lo que sí, todo lo que pasó anteriormente se sigue haciendo mencionar. O sea, sí, no es un reboot. No, o sea, sí pasó, pero ya lo superamos. Ok. Pero sí pasó. Y ahora hay un, digamos que los nuevos conflictos en parte vienen por el hermano de Violet, que decidió también irse de aventurero acá en el questing, e hizo su grupo de mercenarios. Oh, Dios. Los Cat Kings. Rat Queens, Cat Kings. Y no, en algún momento esta Dee lo dice: It's gender swap us. Es eso. Qué horror. Es exactamente eso. Está bien. Es Fiona y Cake. Es Fiona y Cake. Es sí, exactamente sí. Eso. Pero bueno, obviamente, digo, apenas van dos números. No les platico más de la trama, ni mucho menos. Pero un detalle muy curioso al final del número 2. fue un número un poco más chonchito porque viene una historia corta. Si se están preguntando exactamente qué estaba haciendo Patrick Rothfuss en estos momentos, ¡ah, eso! Hizo una historia corta para Ratquins. ¿Qué? Sí, Patrick Rothfuss hizo una historia corta para Ratquins porque es fan. El autor de The Name of the Wind. Bueno, the toda Wind. ¿Cómo se llama la saga de libros? King Killer Chronicles. Que son dos libros apenas. O sea, en lugar de escribir su tercer libro, vamos a hacer una historia para Ratquins. Para Ratquins. Bien. Se supone que es fan y órale. Si para todos los fans de la fantasía, chequen esa historia corta, está muy buena. Muy divertida. Y, bueno. ¡Órale! En 4 páginas te hace así el super twist mala onda, ¿eh? ¿Sabes? Me hace tanto sentido que Patrick Rothfuss sea fan de... De Ratquins. De Ratquins. Sí. Me hace tanto sentido, carnal. Sí, la verdad es que sí. Sí. Y muy a su estilo es una historia... Dentro de una historia, dentro de una historia, dentro de una historia. Ja. ¿Está bien? Está bien, o sea, sí, muy a su estilo. Pero ¿no hay alguien tocando el laúd por ahí? Hay algo parecido. Ah. ¿Pelirrojo por ahí? No, no, no, no tanto así. Pero hay algo parecido, no exactamente, pero parecido. Y me llama mucho la atención cuando dice, ¡achis! ¡Wow! ¡Qué buen invitado! Muy pachón, ojalá siga viendo esa tendencia de, pues vamos a traernos a más monos locos. A ver si un día Joshua Martin nos hace una historia, ¿no? No, pues saldría como ya que acabó la serie, ¿no? Bueno, pero saldría. Sí, pues sí. Eso dice. Por cierto, saludos George, ojalá haya libro. En algún momento de la vida. Yo supongo que hasta que se acabe la serie de televisión. ¿Tú crees? Yo creo. O sea, en 2 años más. Más o menos. ¿Eh? Uno puede esperar, ya esperamos mucho. Sí, yo no tengo broncas en esperar. ¿Cuándo salió el de A Dance with Dragons? 2011. ¡Wow! No, pues ya. Ya son 6 años. Ya. Sí, puede ser que ya en unos 2 más ya salga, ¿no? Sí, yo no tengo broncas en esperar. No, yo sí soy paciente. Está bien. No, tampoco necesito así como que ver la serie. No, coméseme ya. Yo sí ya quiero ver la nueva temporada. A mí sí, ya ves que yo sí la tuve siguiente. Y ahora vamos a ver nuevo Carmex que nos cuenta, ¿no? Ah, sí. Con la nueva de Game of Thrones. Pensaba hacer un Carmen nos cuenta de American Gods, pero no, o sea, vamos a hacer nuestro especial, nuestro review. Sí, exactamente. Sí, no seas malanda. Sí. Dame chance, ¿no? Dame chance. No seas... Pues bueno, carnal, nos vamos a nuestro corte musical esta semana. Eight. Y regresamos con nuestro tema central, que pues, es subirnos al tren de esta semana. ¿No? ¿Por qué no? Fue sí, bonito. Claro. Así que nos vamos con esta canción. ¿Tú no sabes cuál va a poner? No. Esta Dios, me está para alfa. No. Ok. Esta es de Scandroid. Y es una canción nueva que sacó esta semana. Ah, sí, yo no la he escuchado. Se llama The Force. Hija de su madre. Así que esto es The Force de Scandroid, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar a Scandroid con The Force Theme. Buena, la muy buena rola, la verdad. Le digo a mi hermano que si originalmente, cuando John Williams compuso los temas originales de Star Wars, la idea hubiera sido no hacer una música que durara generaciones, sino vamos a poner cosas de moda, hubiera sido así. Claro, la época y todo, ¿eh? Sí. Por supuesto. Viene electrónico el asunto. Viene electrónico acá de los 70s. Sí, y claro, luego 80s acá de, ah, no. Por supuesto que hubiera sido así la música. Ajá, pero afortunadamente no. No, quisieron hacer una música que durara generaciones. Por sí, como el intro de Star Wars, que es... Se enchina la piel cada que escucho el intro de Star Wars. Me gusta más la Marcha Imperial. Ah, pues es que la Marcha Imperial. Es la Marcha Imperial, señor. Sí, como... Pata traseros, mala onda. Sí, pero muy bien, ¿eh? Muy bien este cover, muy bien hecho. O sea, sí, la verdad es que este cuate, Cell Dweller, es el nombre de su canal. ¡Wow! Clayton, señor. Clayton. Este cuate. Clayton con K, que es con C, es un nombre normal, pero... Con bueno. Clayton es como Killer Instinct, ¿no? Digo, como Mortal Kombat, ¿no? Mortal Kombat, sí. Killer Instinct, sí, va con sí, K. Sí, sí, este, sí. Mortal Kombat, sí, sí, sí. Con K para que se oiga más... Más acá. Como Carmix. Como Carmix, claro. Cállate. Ok. Con K, cállate. Con cállate K. Con K. Pero sí, carnal. Y es que nos tenemos que subir al tren, igual que Clayton, igual que este. Que ¡qué medio mundo! Todo el mundo se subió al tren del 4 de mayo, ¿no? May the Fourth be with you. Yo a propósito no puse nada en Twitter al respecto y dije, no, yo no quiero. Y aquí estamos. Quise verme. Y enos aquí. Y enos aquí. Hablando de Star Wars. Total. Sí, total. Come on. Qué rápido me vendo, de veras. Es Star Wars, ¿qué onda? Eso sí. Y vamos a hablar. Sí, de las precuelas. Que no se crean, tienen sus cosas buenas, ¿eh? Que normalmente son muy malas, ¿no? O sea, mira, no podemos negarlo, son muy goofy, son algunas escenas de veras pecan de ingenuas. Y hay muchas partes bien aburridas. Hay muchos diálogos que, Dios mío, ¿quién dice eso? O sea, no se la compran. Algunas actuaciones sí están pa'l perro, no puedo decirlo de otra manera. Pero otras de veras que se esforzaron por hacerlo con lo que les dieron para trabajar, ¿eh? Sí, mira, Natalie Portman, de veras, qué admiración le tengo a esa mujer, porque por Dios le echaste ganas en estas películas. Y sí, aunque se intentó hacer su acento inglés fake, ¿no? Pero bueno. ¿Natalie Portman no es inglés? No. ¿Es estadounidense? Sí. Ah, ok. ¿Y lo intentó? Pero mira, los actores ingleses sí la hacían. Sí, Evan McGregor. Británicos. Británicos. Evan McGregor, bueno, él es escocés, por cierto. De veras que también lo intentó, güey. Hasta el Conde Dooku. Hasta el Conde Dooku, güey. En paz descanse, Sir Christopher Lee también lo intentó. Sí. Mira, quien se ve que de veras tuvo un vacaciones y desde pachanga era ¿Ian McDiarmid? ¿Quién? ¿El senador Plotpata? No, bueno, aparte. Ahora que lo pienso, sí también. No, es Samuel L. Jackson. Ah, sí. Así se divirtió como enano, ¿eh? Como enano, pues aparte ñoño. Y él quiso su... Ya hablaremos de eso, pero él quiso su sable de luz especial, pero bueno. Morado, porque soy yo. Total, que a ver. En 1999... Bueno, desde el 98 se anunciaron las nuevas películas de Star Wars, que iban no a continuar la historia, porque eso es muy difícil y nos daba flojera. Ajá, mejor vamos a contar la historia anterior. Y uno que como era bastante estaba... lógico. Mira, y uno como estaba chavito, pues dice, ay, a fuerza, ¿no? Y ahorita me presentan precuelas y digo, qué flojera. Pero era la moda. ¿Era moda? Era moda en aquel tiempo. ¿Te cae? Sí. ¿Como por ejemplo? Porque ahí empezó la moda de las precuelas. Más bien entonces empezó ahí. Sí, o sea, empezó. No, la moda todavía. De hecho, el término precuela fue más bien acuñado, no específicamente para Star Wars, pero se popularizó por Star Wars. Ok. Y de hecho, en una entrevista muchos años atrás, en la época en que se promocionaba El Regreso del Jedi, Luke Skywalker, Mark Hamill, en una entrevista mencionó que, pues sí, o sea, esos eran los episodios 4, 5 y 6, y que había una suerte de precuelas que George había pensado, que era el episodio 1, 2 y 3, que pasaron años y años y años para que se llevaran a cabo. Esto venía después de que en el 97 se estrenaran nuevamente en cines las películas, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que es cuando las vimos en cines. Y eso pasó después del... De la reedición en el 95. De rendición normal, o sea, silvestre, o sea, no sí, tenía nada. Nada más limpiaron los negativos y ya. Para VHS, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? le hizo unas mejoras ahí en... con los blue screen para que no se viera tan sobrepuesto. Pero vaya, para mínimo. Que Vader se viera negro. Y en vez de azul. Pero ya, o sea, era lo único. Era lo único. En el 97 viene sus escenas añadidas muy polémicas. Y después vendría los saldrían cines nuevamente con esa versión. Y luego vendría la otra reedición y todo. Pero en ese inter salen las precuelas. Episodio 1, que es The Phantom Menace. La amenaza fantasma. Muy farol el nombre para lo que es, ¿eh? Sí. Y yo no voy a ser hipócrita, carnal. Cuando la vi en cines por primera vez fue de... ¡Ah, no manches! ¡Ah, por supuesto! ¡Wow! ¡Es Star Wars y es nuevo! ¡Mira nada más! Después ya no tanto. Empezó a perder brillo muy rápido, ¿no? Cuando empezó a perder brillo, salió la siguiente. Clone Wars. No, Attack of the Clones. ¡Ah, sí, eso! Sí, Clone Wars es la otra. Ah, perdón. Después salió Attack of the Clones. Que como ya había perdido brillo, dijimos... Bueno, esta sí sale así, pachona, ¿no? Y de momento... Más o menos, hasta el final, porque es súper aburrida la mendiga película. Llega el momento en el que están en Geonosis y wow, ¿no? Sí, o sea, ya ¿Geonosis? Sí, cuando están peleando con ¿Ese no era hasta el otro? No, ese es Geonosis. Ah, okay. ¿Sí? Bueno, ya cuando se arma el conflicto de la nada... Porque así resulta. Porque resulta que ya teníamos un ejército súper preparado sin broncas. Ahorita platicamos. Ya hasta ahí se pone divertido, por lo anterior es de... Oh. Poor as fuck, ¿no? Bueno. Y dijimos, bueno, empieza a perder brillo la 1, la 2 más o menos. Después salió una serie de televisión que iba a conectar la segunda y tercera película por parte de Cartoon Network. Y Kenny Tartakovsky. Tartakovsky, que se llamaba Clone Wars, ahí era esa. Era. ¿Y qué es lo que hizo Clone Wars? Agarró todo lo que... Era lo que debía hacer el episodio 2, pero... Agarró todo lo que nos gusta de Star Wars y lo puso en una serie. Y todo lo que no nos gustaba no lo puso. Incluyendo a Jar Jar. No sale. No sale, ni se me... No, ni bendito sale, Dios. Nada de eso. Sí. Entonces, todo lo que nos gustaba lo puse en una serie y dijo, aquí está, tengan y muéranse. Y todos fuimos felices, la verdad. Y exactamente donde termina Clone Wars, empieza el episodio 3, Revenge of the Sith. Que es la mejor cita de las tres, la verdad. Que mira, esto siempre tengo muchos conflictos con eso porque, pues no es tan mala, pero... incluso el asunto con Anakin no iba tan mal. Pero de repente es de, ah, no, sí soy malo. Ah, ok. Y ahora mato. Sí soy malo y mato niños. Como digas. Ok. Rise, Lord Vader. ¿Cuál Lord Vader? ¿Dónde está, no? En fin. Pero en fin. Y ya lo último que es conectar las dos trilogías. Ese último pedacito. Pues ok, sí, muy era, bien. Sí, o sea, no era, es que tampoco era tan difícil. Sí, no. Pero en fin. Y tiene sus momentos muy goofies, ¿no? Pero dentro de todo hay cosas que se pueden rescatar. Así que vamos a intentarlo. ¿No? Vamos con la primera. Con la primera. El nombre está mal. Ya desde ahí. Dijimos rescatar. Ahí les va. Pero me encanta. El nombre está mal. The Phantom Menace. No te dice nada. Solo te dice algo si ya viste las primeras. Bueno, las primeras que salieron, que son episodios 4, 5 y 6. Solamente así sabes algo. Sí, o sea, si quisieras presentarle a alguien, ver las películas de Star Wars desde la 1 hasta la 6. Digamos que en orden... ¿De historia? De historia. Pero muchos podrán decir, oye, pero es que la amenaza fantasma viene eran los Sith. Supongo. Supongo, pero como película unitaria no jalan ese título. No. No. El nombre está mal. ¿Cuál era la amenaza fantasma? Pues ninguna, todos estaban muy presentes. Me van a decir... Oh, no, es que la amenaza fantasma era el viaje de Anakin. Ok, perfecto, pero entonces tienes que ver las otras. Que se supone es lo que tenías que haber hecho. Pero no funciona cuando la estás contando así. Sí. Así que bueno, ya el nombre. Pero mira, lo que puedo rescatar al principio es... ves a Obi-Wan y a Qui-Gon Jinn. Ay, Qui-Gon Jinn. O sea, ves a más de un Jedi. Ya eso ya era ganancia, ¿eh? Eso es cierto. Ya era ganancia y los veías pelear en su mejor momento. Los veías como maestro y padawan siendo Jedi y brincando. O sea, haciendo cosas más espectaculares que tus viejitos pegándose de espadazos, ¿no? Ok, eso es cierto. Y la trama. La trama. Mira, eso es cierto, pero. Pero. No por echar maromas, eres más asombroso. Pues, dime si o no. Dime si o no. La pelea entre Darth y Luke en el Imperio Contraataca es súper tensa. Ah, sí, claro. Súper bien manejada. No, ¿por qué? Porque sabes que va a perder. Y, o sea, Luke, no hay manera de que le ganara a Vader en ese momento. Y querías que ganara. Y cuando de veras pierde, cuando de veras pierde, porque no había de otra, dices, pues que esta cosa es invencible, más o menos. Y no te daban maromas. No, ya se veían más dinámicos, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, dar no mucho, ¿no? Este, Luke lo quería hacer ahí a la farleada, ¿no? Pero vaya, pero no es acá bricotes ni nada. No se trataba de eso. Era más bien el setting que te armaron para llegar a ese punto. En cambio, en episodio 1, era eso, dar maromas. Dar maromas. Sí, no, somos se veía bonito las maromas. Son bien las maromas, pero se trataba de eso. ¿Eh? Y la trama, pues... El problema es ese. El problema es que somos Japón, de repente empezamos con mucha burocracia. Ah, sí, porque todo era un bloqueo comercial. Ja. En una galaxia muy, muy lejana se preocupaban de eso. Ok, ellos en la primera parte de la primera trilogía era el imperio del mal contra los buenos. Muy básico. Acá dijeron, vamos a hacerlo más complicado. Pongamos burocracia. O sea, republicanos. Más o menos. Y con sus extraterrestres todos estereotípicos. Oh, Dios, sí. No, ok, eso no es rescatable. No. Lo que me gustó es que eran droids los enemigos. ¿Por qué te gustó? A mí no me molesta, pero ¿por qué te gustó? Me gustó porque, pues, digamos que era algo diferente que no habías visto. Ah, ok. O sea, los otros eran humanitos, ¿no? Puedo entenderlo, sí. Pero aquí era algo diferente. Y al menos querían hacer, o sea, mostrar que con el CGI podían hacer algo, ¿no? Ya envejeció bastante su CGI, por cierto. Uy. ¿Qué otra cosa podríamos rescatar de esa parte? Mira, el diseño no me gusta. O sea, el diseño de todas las cosas. Por ejemplo, de las naves de Naboo y todo eso se me hace muy... Silver Dildos, no me laten. Silver Dildos. O sea, no es mío el término. En algún lado lo escuché, me encantó. Pero no me late. Pero al menos es diferente. Pero y te muestran que es otra cultura. Exactamente, o sea, eso sí lo puedo respetar. Uh-huh. Sí. Los escenarios sí son muy diferentes. Sí querían darte de... Hey, sí es Star Wars, pero no, o sea, no son los planetas que ya viste, no es Tatooine, no es Endor. Bueno, sí es Tatooine. ¿Eh? Al principio, pero es Naboo, o sea... Bueno, sí, pero después ya sí es Tatooine. Después sí es Tatooine. Pero era necesario, tenía que conectar emocionalmente con la audiencia, ¿no? Pero vaya, cuando ves Naboo, por ejemplo, es un planeta muy diferente. Sí. Querían ser, no es bosque, no es hielo, no es desierto. O sea, vean, hay selva, hay agua, hay colores, hay vida, ¿no? Y entramos en uno de los puntos más bajos de todo Star Wars. Jar Jar. No solo Jar Jar, los Gungans. Los Gungans y su... O sea, y también ves que los Naboo son unos snobs. Porque se supone que decían, indígenas estos, ¿no? Literalmente les decían los indígenas estos. Sí, sí, como de manera casi peyorativa. No exactamente peyorativa, yo lo sé. Pero casi te suena. Ponle un punto de inflexión más y sí es como que, ugh, Gungans, ¿no? De hecho los Naboo los veían como que... Y tan es así que al final de la película que es, sale Earl Sinclair alzando así esta cosita y ¡pis! ¿No? Sí, o sea, no. Miren, Gungans, no. No. Y miren, tan no jalaron que los fueron quitando. En las siguientes películas, adiós, ¿eh? Ni se acordaron de ellos. O sea, salía ahí el Jar Jar, ¿no? De bacán. Senador. Por Dios. Representando a Naboo. Pero los Gungans, a la goma. Es que era plurinominal, ¿no? O sea. Sí, claro. Sí, o sea, pues, es como tener al Cuau, ¿no? Ay, Dios mío. Pero sí, bueno, supongo. Pero sí fueron quitando mucho de eso en la segunda película. Que bueno. Ponte a pensar, ¿cuántos elementos de la amenaza fantasma permearon para las siguientes películas? Ya no digas Star Wars en general, la siguiente película. ¿Amidala? O sea, bueno, aparte de Obi-Wan, que es Obi-Wan. Y Yoda. O sea, el Consejo Jedi sí. O sea, Coruscant, por ejemplo, ahí vimos a Coruscant por primera vez. Ah, ok. Y era otro diseño. Era una ciudad altamente tecnificada, ¿no? Coruscant permeó. El Consejo Jedi... planeta ciudad, ¿no? Sí. El Consejo Jedi permeó. Amidala también. ¿El resto de Naboo no? No. Ni su corte ni nada. Tantito. Eligen una nueva representante, una nueva reina en Naboo y aparecen en la siguiente película y se acabó. Y es para que te darte la explicación de por qué ella no es reina, ¿eh? Sí, exacto. Realmente es por eso, no es por otra cosa. Y ya. Ah, hasta los midiclones se les olvidó. Ese punto. Uno de los puntos más polémicos de todo Star Wars y en el que es básicamente uno de los temas centrales de la primera mendiga película. Se les olvida. por completo. Gracias a Dios. Y la verdad que bueno, porque es estúpido con ganas. No, o sea, no te vendían la idea de que el maestro Yoda, así de que la fuerza está a nuestro alrededor, nos rodea, está dentro de nosotros. O sea, no, somos parte de la fuerza. Son microorganismos. Así de, no, no era eso. No, no, no, son microorganismos. Te los tomas con un Yakult. Tienes lactobacilos y midichlorians, ¿no? ¡Hombre! Ok. Y él también, el hecho de que Anakin nació por obra del Espíritu Santo. Eso sí es completamente idiota. La pobre de Shmi Skywalker así de, ya imagino Qui-Gon Jinn de, ¿y el padre? No, no hubo un padre. Seguro. Sí, así señor. De, sí, lo que usted no, diga, señor. Así de, entonces no sabe quién fue. Mira, por un lado era una esclava. Si decía, no me acuerdo quién es el padre, se podía malinterpretar muy fácilmente. Pero, come on. Mira, una cosa de las que me gustan de la primera película. Anakin. ¿El niño? Me encanta. ¿Why? Porque es un niño. Okay, ¿qué esperabas? ¿Que Darth Vader niño fuera malo? ¿Fuera monstruoso? Es un buen punto. No, me encanta que... o sea, ese punto de que he sido un niño inocente y pachoncito de niño... Me fascina, claro. ¿Por qué? Porque te da la idea de no es que él haya. Le voy a dar, creo que incluso más crédito de los que deben hacer mendigas películas. Pero no se trata de que haya sido el elegido ni la fregada. Por más que le decían, you are the chosen one. No, no, no, se trata de su formación. Igual, no se trata de que Darth Vader haya sido un mal nacido desde nacido. Sino de que se fue haciendo así. Eso fue un muy buen punto, tienes razón. Me encanta ver que era un niño normal. Que era lo que quería, permanecer con su mamá. Que su mamá estuviera bien. Y que no los vendieran, porque eran esclavos. Y liberarlos, o sea, quería comprar su libertad. Esa era su gran motivación. Sí, ¿no? El punto, mira, no me molesta. Pero no se me hace muy bueno. Es que le haya construido a Tripio. Pues no me molesta, me pasa de noche. Exacto, o sea, como el que le quisieron dar más. Así como que, mira, sí es muy inteligente el niño, ¿no? Sí, y pues no era necesario. O sea, pero necesitabas meter a Anthony Daniels. No podían decir, me encontré al robot y pues ya me lo traje. Sí, o sea, lo arreglé, ¿no? No lo construí, lo arreglé. Pues era algo como, era el paralelismo con Luke, con su hijo. Años después encontró a Tripio y ahí le dio una chaineadita. Acá es de Luke, yo lo hice, ¿no? Luke le pasa el jabón y una escobita, hombre. O sea, y le da su baño de aceite y se acabó. Ya, ¿no? Listo. Ya, nomás ahí tuiqueando ahí al Artu, ¿no? Pero el hecho de que me dieran a Artu desde aquí, ok, nice. Está bien, no tengo broncas también. Digo, midichlorians, pass. Elegido, bad. Gungans, bad. Podracer, bad. No me gustaba el Podracer. Le dedicaron mucho tiempo a eso. Fue uno de los grandes puntos que vendieron de la película. Sí. Decían, no, miren la escena, wow. O sea, es como la carta fuerte. Vean a lo que ha llegado en sus efectos especiales. Sí, qué bonito, es una carrera. Sí, ya vi Ben Hur, gracias. Oye, sí es cierto. Tenía que dar hasta tres vueltitas, ¿no? ¿Sí? Como en Ben Hur, claro. Sí, mira. ¿Sabes qué personaje me gustó? Watto. ¿Y sabes por qué me gustaba? Por eso de que negaba la fuerza. Bueno, introdujeron ese concepto ahí, eso es cierto. Aunque es un horrible estereotipo de los judíos, pero ok. Hasta eso. Niega la el judío niega la fuerza. Ja. Santo Dios, ok, eso no está tan bien. Pero el salamí de inteligente, ¿no? Pero el que. Sí, salamí, por Dios, me encantan. Pero el que. Dejando de lado el horrible estereotipo judío, porque sí lo es, el que hayan introducido el concepto de que hay criaturas que pueden, que son inmunes a los efectos de la fuerza, es un muy bonito detalle que no llegó a ningún lado después. Sí, es que a él no le subieron los midichlorians, ¿no? Pero es que, o sea, a ver, introdujiste un elemento súper interesante. Y no llegó a ningún lado. Solo llegó al punto de que, no sirven mis poderes mentales contigo, ¿no? Por eso te lo tengo que vender, al esclavo, o sea... Sí, no. Hubiera sido un elemento que se hubiera explorado mucho más. Sí. Y Timothy Zahn usó algo así, cuando hizo su trilogía de Tron, ¿no? Con los Isalamiris. Eso me gustó. Pero bueno. El problema también con esa película es que, o sea, quería dejar de ser Star Wars, pero no. Terminó con una batalla espacial y todo estilo Star Wars. con una batalla espacial que se destruye una nave, una base gigantesca con un solo disparo. Sí, con claro. Un Skywalker haciéndolo. Obviamente hay un conflicto con Jedi dándose espadazos, como en el Regreso del Jedi, uh-huh. Y también una lucha en los terrenos del planeta, como en el Regreso del Jedi, siendo una especie autóctona del planeta contra una fuerza invasora, como en el Regreso del Jedi. Sí, cierto. O sea, quisieron alejarse mucho de Star Wars y el Regreso del Jedi, pero fue eso. Es como ahorita el episodio 7. Ese es el problema con el episodio 7. Dices, es otra vez el episodio 4, pero no. Sí, o sea, y muy bonito, ya vi Star Wars. Bueno, lo que en ese entonces conocíamos como Star Wars. Sí, no. Ahora dame más, a ver qué viene en el 8, ¿no? Quizá también la otra carta fuerte que vendieron mucho y que gráficamente bonito, Darth Maul. Sí. No llegó a nada. No, Ray Park dando maromas. Ha habido chorro de fanfics, chorro de cómics acerca de la raza de Darth Maul, acerca de Darth Maul, donde elaboran sobre el personaje. Ahí fue nada más mostrártelo y ver a Ray Park dar vueltitas. La verdad es que la pelea sí está bastante bien. ¿Eh? ¿Y sabes qué me gustó mucho ahí? El tema musical. ¿Duel of the Fates? Sí. Como digas. ¿Sabes también por qué? Porque metieron coros. No había música coral en Star Wars hasta ese. ¿Te cae que no había música coral? Había unos cuatro coros en el Regreso del Jedi. Y ya. Pero, pero música cierto, coral, o sea, que hubiera... Un tema coral. Un tema, nada. Era la primera vez que lo introducían. Y yo creo que ahí, kudos para John Williams, porque dijo, ok, tengo que hacer esto, vamos a hacer algo diferente. Ok. Y después ya habría más temas corales, pero el primerito fue ese, Duel of the Fates. Y me gusta el pacing que tiene la canción, me gusta. ¿Sabes qué elemento de esa película no me gusta? O sea, me gusta, pero a la vez no. Padme Amidala. Me encanta Padme Amidala. Se me hace súper creepy que se haya después enamorado de un niño como 15 años menor que ella. ¿15 años? Nah, no tanto, ¿sí? Que era la reina más joven, ¿no? Tenía como 15 años. ¿Tenía 15 años? ¿Eso decían? Sí. Yo me acuerdo que era... Tenía como 15, 16 años. Anakin tendría como 8. Mira, yo le echo 18. Digamos, va a ser legal para tener cargos públicos. Y ni eso, era más joven que eso, ¿eh? Era una reina niña. Ok, bueno, digamos... Ponle tú 16. Pon 17. Tú 16. Y Anakin como 8. Ok, 8 años. So, okay. A esa edad, que es el desarrollo, que un año es un año de desarrollo muy amplio. O sea, si ya tienes como 50, 58, vale cacahuate. Pero si tienes 16 y 8, no manches. Que no creo que más bien se haya enamorado ahí del niño. O sea, no, ya sé que no, pero... Se vio después. Pero aún así, dude. Y el otro niñito, pues era de, eres un ángel, ven. O sea, lo conoció de chamaquito. Ese es mini cabrón, que así como que... Es algo así como Reed Richards y Sue Richards, ¿eh? ¿Eh? Sí. ¿Sue es tan joven? Sí. Ah, ok, creep as fuck. O el profesor Javier y Jean Grey. Ah, no, ese también es creep as fuck. Sí, ese es el punto que como que no me incomoda. Si hubieran... Edad es abuso. Si se hubieran conocido como niños los dos, okay, te la compro. Va. Sí. Pero sí está bastante... ¿qué onda, no? Y por cierto, eso de que era el Dico y no... Como que... Ok. Mira... Me da igual. I don't care. Está bien. Eso sí, todas las escenas del Senado y que... ¡Oh! ¡Oh! Y de que Palpatine tiene que ir... Y Palpatine, Dios, nadie lo ve. O sea, ponle la mano así tantito, es el emperador. Pero bueno. En fin. Regresa el Muppet de Yoda. ¿Sí? Ya estaba bien. Sí, le pusieron unos pelos extra, pero no se ve bien de todas maneras. Creo que fue una buena decisión después de los CGI. Sí, yo hubiera agradecido un mejor CGI. Sí, pero ya, o sea, seguir haciendo interactuar como Muppet con los demás, no. Ya no checaba con el resto del ambiente. Eso sí. Eso sí, aquí hubo CGI galor. Era muy poquito lo que era efectos prácticos, ¿no? De hecho, las escenas así, grandes escenas de batalla finales, salvo por los actores, la mayoría era CGI. Uno que otro, elemento ahí. Elemento así de la escenografía, pero nada más. Por ejemplo, los Gungans, Gungans y droides era puro CGI. Era CGI. La batalla espacial era puro CGI. Salvo Anakin ahí en la cabina, ¿no? Y ya. Y Darth Maul y Era la última batalla eran tres momentos, ¿no? Eran los Gungans contra los robots. Era Anakin. Gungans contra robots. Y Wux Imperio. Batalla espacial. Alcohol milenario. Bueno, toda la flota rebelde contra la Estrella de la Muerte. Y Anakin, perdón, Anakin, Obi-Wan y Qui-Gon contra Darth Maul. O sea, Darth Vader y Luke Skywalker. Era el mismo setting, ¿eh? Por eso te digo, o sea, sí tratan de ser muy diferentes, pero no. Bueno, ya al final de Phantom Menace, del Phantom Menace, que son algo así como Doña Penas. Doña Penas. Así se llama la película, ¿verdad? Da pura pena esa película. ¿Qué hay? ¿Cómo termina? ¿Pis? No, pero luego hay algo así de que están quemando a Qui-Gon Jinn. Queman a Qui-Gon Jinn mientras que el maestro Yoda lanza la amenaza fantasma, ¿no? Siempre hay dos, el maestro y el alumno, pero ¿cuál se murió, no? Y decían, no, pues que la guerra con los Sith, y, o sea, como que, sí, de Jedi. También jamás se explicó mucho eso, pero... Oye, sí, es cierto, a ver, si ahí estaban diciendo, no, es que hay una bronca con los Sith, y después, pues, ya, acabó la bronca. Así se nos olvidó. Se nos olvidó eso. Hay mucha política que resolver, ¿no? Y llega el episodio 2. Y... Attack of the Clones. Donde vemos por primera vez a Hayden Christensen. ¿Cómo Anakin Skywalker? Un joven Anakin Skywalker. Joven Padawan, entrenado por un caballero Jedi que apenas iba a ser... Que muy duras penas fue caballero. O sea, fue caballero Jedi porque el otro se murió, ¿eh? Ey. Así como que... Era el Padawan entregando al Padawan. Básicamente. Ya, sí, obviamente. Digo, jamás vemos su maduración de Obi-Wan. Al menos no en las películas. De cómo pasa de ser un Padawan a un caballero Jedi. Y cómo tiene un joven Padawan cuando no debería tenerlo, ¿no? O sea, se brincaron todas las reglas del Senado, ¿estás de acuerdo? Del Consejo Jedi. Sí, cuando les conviene, sí, no hay bronca. Pero si no, no, está la coma. Algo que no mencionamos, eso de que, el elegido en la primera película, ¿no? Lo mencionan una y otra vez y nadie se las compra, ¿eh? Y el que menos se las compra es Mace Windu. Sí, él sí, de no. Dice, ¿no? No, ¿hasta qué le voy a creer a este, no? Y el problema es que creo que ni Ana que se la creía. Por cierto, en la primera película el Consejo Jedi nomás se sentaba a hablar, ¿no? No hacía nada. De hecho, Samuel L. Jackson estuvo a punto de rechazar el papel. ¿A poco? Sí. Cuando vio el guión así como que, pues, qué flojera, ¿no? O sea, no voy a dar ni espadazos, ¿no? Y de repente, cuando hay una escena donde en el guión que encuentra, donde dice, May the Force be with you, dijo, no, si quiero. Dice, está la frase. Ya la hice. Ya con eso tengo. Sí. Ok. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿De qué? ¿De pensarlo dos veces? Si no me dan una frase acá estilo Star Wars, ¿para qué voy? Yo hubiera dicho, aunque sea, no sé, I got a mad feeling about this. Con eso, dame una frase estilo Star Wars. Con esa también, no hay bronca. Y bueno, quería dar espadazos al señor Windu. Tenía que llegar al episodio 2. Que es aburrida. Miren, los primeros 3/4 de la película, Dios santo. Se trata de establecer el romance de Anakin y Padme. Cero. Falla. La química es... Nula. No hay. Nula. ¿De dónde? Nomás no jala. No. Y peor tantito porque te recuerdas lo creepy que era que era un niñito y vela esta, ¿no? Sí, no, mal. Y también no se la compras. Dices, Natalie Portman, come on, no envejeció nada. Bueno, ya verá ahí entonces. Se supone que era una reina de 16 años, ¿no? ¿Ahora qué habrán tenido? Por lo menos... ¿23? ¿24 años? Ándale, ¿y Anakin tendría qué? ¿16 años? ¿17? Still not legal. Con mayor razón es de no. Esta está abusando del niño. Esto es cárcel. Aquí en China y supongo que... Supongo que en Coruscant. Pero en Coruscant creo que no. No manches, esto es cárcel. Y aparte es Jedi, se supone que él no nada, ¿no? Fin. Y hay más esquema político, más así de... Acerca de que una invasión ilegal, no sé. Ahí de que alguien... Hay un intento de asesinato. Ese es el gran móvil. Intentan asesinar a Padme, ¿no? O sea, sí. Y en eso se nos fue toda la película. Obi-Wan investigando ese asunto. Anakin, según iba a protegerla. Anakin, según la iba a protegerla y... sí, protegerla. Y se van otra vez a Naboo y... Sus escenas disque de romance. No. Y de la nada surge el plot de... mira, sí, aquí hay unos clones. El resultado es que, bueno, al ir Obi-Wan a descubrir que han había mandado a los asesinos y no sé qué rayos, se tropieza con un planeta donde hacen clones. Camino, ¿no? Y que se supone un tal, Lord Tyrannus. Lord Tyrannus. Mandó a hacer los clones y Obi-Wan dice, sí, dámelos. Punto que hay porque estaba haciéndose loco, ¿no? Desde la compras. Pero después utilizan ese ejército de clones que... Darth Tyrannus... un personaje llamado Tyrannus encargó y tanto el Consejo Jedi como así la República de... ¡Ah, bien, entonces vamos a usarlos! ¿What? Ni siquiera te preocupas de exactamente quién es ese mono. Y, ¡ah, es un Jedi que se murió! ¡Ah, perfecto! ¿No te llama la atención todavía investigar aún más a fondo? ¡No! Y eso también es como que, a ver, la República de repente... ¡Ah, mira, este conveniente ejército de clones que nos hizo alguien que suena muy malévolo, vamos a usarlo! Toda la República está a favor, el Consejo Jedi está a favor, Yoda dice, ¡ah, yo voy a dirigir el ejército! ¿Es neta? Punto que del primer nadie sospecha nada. O sea, el primer momento para que te saquen de la bronca, ¿no? Pero después investigas, haces algo, lo que sea. Y la otra es, no que éramos muy burócratas y que todo el proceso... Y de repente, entonces, ya, de la nada, es de... ¡Rey, clones! ¡Nice! ¡Ya tenemos ejército! ¡Guerra! ¿What? En esa película, por cierto, muere la madre de Anakin. La verdad es que es una buena escena. ¿Cuándo muere? O sea, cuando llega Anakin y ve a su madre morir... ¿Y cómo se pone...? De loco. Ok, no tengo nada que decir. Es una buena escena. Es un buen desarrollo para el personaje. Digo, es horrible, por supuesto, pero... Es la rabia que tienes de haber matando niños. Sí, claro, o sea... Niños de Tusken Raider, ¿no? ¿Cómo a esos no les importó, no? Ah, no, no mata a younglings de Jedi porque pues esos sí son... Porque esos son lindos, ¿no? Pero los Tusken Raiders no, sí, que se mueran todos. O sea, y fíjate que en su momento, pues yo como era un niño muy extreme, yo decía, no, es que eso no me suena como que a... Como que a Darth Vader, pero es que todavía no era Darth Vader. No, estaba en proceso. Y eso era un adolescente al que separaron de niño de su madre y lo que quería era tener la certeza de que su mamá iba a estar bien. Y nunca sabemos realmente qué le pasó a Shmi Skywalker. O sea, sabemos que fue torturada, pero ¿qué le pasó? Wow. Por otro lado, qué bueno que no sabemos. Y lo quisieron dejar muy velado. Sí, está bien. La verdad es que buena decisión, ¿no? Hasta ahí ese desarrollo se me hacía muy bien porque, bueno, ya no era el Anakin que conocimos ni el niño tierno, pero todavía no era Darth Vader. Era un adolescente angsty. Sí. En ese sentido, bien también. No tengo nada malo que decir acerca de ese Anakin, ¿eh? ¿No? Muy bien. Vemos a Sir Christopher Lee como Darth Tyrannus o este el Conde Dooku. ¿De dónde salió de Conde? ¿Quién sabe? No sabía que había esos títulos ahí, pero... anyway. Hay senados. Hay senados y hay reyes. Y reinas. Es cierto que Midala era reina de Naboo, no era princesa. No era reina. Era reina. Por eso era la princesa Leia, ¿no? Fue una reina. Reina, princesa. Ahora que lo mencionas, nunca me había preguntado eso. ¿Por qué le decían princesa Leia? ¿Alderaan era una monarquía? No sabía. Yo, supongo. ¿Y qué? ¿Cómo se llamaba? El papá de... ¿Bail Organa? ¿Bail Organa qué era? ¿Él era rey? O sea, ¿cómo? Oye, sí, a ver. Algo no checa, ¿no? No que era parte también del Senado y que las arañas. Bueno, se supone que la reina Amidala, reina de Naboo, era parte del Senado. No, pero yo una vez que dejó de ser reina. Ah, sí, cierto. ¿Tons? Que después fui rey y ya dominé Alderaan con puño de hierro y entonces... Es muy probable. No sé, alguien nos puede explicar. O sea, estoy seguro que debe haber un fan, algún escucha por ahí que es muy fan y nos puede explicar. Pero si solo ves las películas, no. Total. Otra cosa de las que me molestan aparte de todo, de este ataque de los clones. Cuando Obi-Wan va a camino. Ok. Digo, dejando de lado de que, me encontré un ejército de clones secreto, super secreto, que ahora que convenientemente vamos a utilizar pronto. Él quiere según ir a interrogar al mercenario que dio su material genético para hacer a los clones. ¿Cómo se llamaba? Jango Fett. Y acá por temor a Morrison. Y se dan acá sus espadazos y sus salesazos y demás. Y gana la pelea Obi-Wan. Después de eso, una vez más, ¿no le hacía algo raro? No, no se le decía sospechoso. O sea, a ver, el que donó el material genético es un mercenario mala leche que tiene órdenes de matarme. Y de hecho rastrean hasta ahí el dardo envenenado. Un dardito envenenado que era ahí. Con eso lo rastreó ahí. Que llega su amigo ahí en el merendero chistoso y bla, bla, bla. Tiene 50's dinner, ¿no? En fin, o sea, de ahí sale. Y no se le hizo sospechoso. Nada. Dijo, usemos a los clones, ¿no? Tons. O sea. Dices, no. Y no solo es los clones, tenían. Ya había naves de batalla, equipo, todo preparado. De hecho, salió eso, ¿no? De hecho, eso creo que eso no lo mencionan. Es muy buen punto. A ver. Perfecto, ya tenemos los números. ¿Y de dónde sacamos el equipo para estos, para esta bola de gatos? ¿De dónde? Sí, exacto. Y no era cualquier cosa, tenían verdaderamente batallones espaciales, ¿no? ¿El Senado de dónde lo sacó? O sea, la República. Los tenía ¿qué? Guardados por si acaso. Sí, guardémoslo por si un día tenemos un ejército de clones que podamos usar. ¡Va! Ok, el contrato les incluía. Era todo incluido, era un paquete todo incluido, clones más equipo. Y no nos enteramos. Así, no, mira, está el barato, ¿no? El puro clon. Y va creciendo pues, de poquito, ¿no? Ustedes tienen el paquete premium en el que incluimos cruceros de batalla. Oh, no, pues dame dos, ¿no? No, pues dame dos paquetes, ¿no? Ok, sí. Supongamos. Insisto, el romance... Chévere, pues, nada. Nada. Y luego, por alguna razón, llegamos a Geonosis, al planeta este de los insectitos. Ah, sí. Que los insectitos estaban aliados con el Conde Dooku y los droids. Ok. Ok. No sé por qué. Y luego, te quieren dar mucho también el asunto político de que, o sea, estaba la República, pero estaban los separatistas, ¿no? Los que quieren aislarse, poner muros. Eran los de la ETA, ¿no? Eran republicanos. Según yo, todo lo que está mal con el mundo son republicanos, ¿eh? Pero bueno. Y según... En Geonosis tenían algo así como que aquí fabricamos a los droides, ¿no? Algo así era. Sí, algo así, su planta de droids. Sí, o sea, tenían ahí una fábrica y era ahí donde había un resto y demás. Está bien. Ah, claro, porque es la escena en la que Padme está brincando entre unos engranes y no sé qué, ¿no? Sí. Sí, fabricaban los droids por alguna razón. Pues estaba lejecitos ahí de las influencias de la República, creo que era por eso. Y atrapan a Obi-Wan, a Anakin y Padme, y viene la escena en el Coliseo de Geonosis. Que no está mal. Supongo. Pero tenían que, o sea, tenía, literalmente ese tipo de escenas, mira, la escena de en la persecución del principio, uh-huh. La pelea de Obi-Wan contra Jango Fett en camino. Más la batalla de Geonosis. Y el Coliseo de Geonosis, literalmente tenían que ponerlas como que casi cada 20 minutos, porque entre esos minutos no pasaba nada. Sí, o sea, más bien todo lo demás era la excusa para llegar a esas escenas, el Big Money Shot. La verdad. Que de verdad era puro yada, república, yada, clones, yada, bronca política. Y tú, ya que no se acaba esto. Y de repente tenemos guerra. Sí, de repente. O sea, ya había, pero ahora ya hay más, ¿no? O sea, ya cuando todo estaba perdido y demás, habían capturado, bueno, no capturado, pero estaban a punto de ejecutar a. Primero nada más a Obi-Wan, a Amidala y a Anakin. Ajá. Llegan los Jedi. Ajá, y vemos a. Eso sí fue la verdad, okay, fue un gran momento en aquel tiempo, ¿eh? Ver a toda la bola de Jedi peleando juntos, bien. Toqué nada que decir de malo al respecto, that's awesome. Y este Mace Windu se le hizo, Samuel Jackson dijo, yo mi sable morado, ¿no? Que al principio dijeron morado. ¿Fue a petición? Sí, no se le iban a dar morado, pero él dijo, no, ¿cómo no? Soy maldito Samuel Jackson, me dan un sable morado, dale un sable morado. Dale lo que quiera al señor. Va. Sale morado. Y digo, llegan acá el resto de los Jedi. Les empieza a ir mal. Los tienen ya una vez a punta de cañón. Y de la nada llega el ejército. Con Yoda. Con Yoda, frente. Por cierto. Yoda es el que les manda los clones. No se les hizo sospechoso. Y se arma la batalla, ¿eh? No, que muy sabio, maestro Yoda. Y también, bueno, hay, se entiende que ahí tuvieran como que droides de repuesto, porque pues ahí era la fábrica, se arma la hecatombe. Ah, o sea, Yoda ex máquina. Este es el único problema con esa pelea, ¿eh? Que llega Yoda de, oye Obi-Wan, ¿te acuerdas ese ejército sospechoso de clones que me dijiste? Sí, tenían equipo también y me los traje, vamos a darnos en la torre, va. Y ahora estamos todos juntos en esta. ¿Es en serio? Y otra cosa que siempre se me hace muy chistoso, los clones luego les dijeron, ah, miren, los que digan Jedi y que tengan espaditas de estas son sus generales. Y los clones, ¿qué fue? ¿De va? Así de, sí, me estudié tanto tiempo esos rangos y me gané mi puesto en la milicia, pero ok, ahora ustedes mandan. Ok. Y luego viene la batalla final. Darth Tyranus. Conde Dooku. Contra Anakin. Anakin pierde gachamente. Y lo vemos, o sea, para hacer la pelea diferente a la anterior, era dos espadas en mano. No, eso sí, fue en el anterior. No, en esta película, Anakin incapacita a Obi-Wan, no me acuerdo cómo. Pero... Ah, sí, es cierto, ¿sabes cómo lo incapacitan? Creo que le dan un guamazo en la cabeza con un pilar o algo así. Sí, ¿no? En serio, es estúpido. Y se queda con su espada de luz y se pone con las dos espaditas a dar vueltitas a ver si con eso impresionaba a Darth Tyranus. No, no, le corta un brazo y a la goma. Le corta un bracito. Y dices, ah, ok, el bonito foreshadowing, ¿no? Está bien. Y llega a arreglar el asunto Yoda. A pelear como trompo chillador. Que sí fue muy chistoso verlo así. Yo me acuerdo mucho de esa función en el cine porque toda la sala nos empezamos a reír. Es que no te la creías, dices, ¡no, no manches! Míralo cómo da vueltitas. Sí. Ay, y más que se avienta así de ¡ah! A la fecha. Sigue dando risa, sí. Ah, Dios, era muy bueno. Y más que ves al chaparrín dando vueltitas contra el viejito, ¿no? O sea... Lo único malo de esa escena es que no se la compras a nadie. No, porque para empezar no era Christopher Lee, era un doble. Porque pues, se pone a dar vueltitas el Conde Dooku. Así que desde ahí dices, ok, perfecto, el doble de Christopher Lee le está dando espadazos al aire. Luego pones a la maqueta digital, luego, ¿no? A dar vueltas como trompo chillador mientras literalmente chilla. Se ve muy gracioso, está muy mal integrada, la verdad. Sí, si hubiera llegado nada más a echar rayitos, o a parar rayitos, a usar la fuerza, a sangolotearlo con la fuerza, ok. Creo que te la compras, ¿no? Porque ese cuerpecito verde tiene mucho poder. No necesita dar vueltitas, pero... Okay. Pero ahí anda dando vueltitas y es ridículo y es tonto, pero en fin. Mira, no podemos decir... Mira, cosas buenas de Attack of the Clones. La escena final es awesome. El estacionamiento es amplio, ¿no? La escena de la muerte de la madre de Anakin, digo, y su reacción. Sí, bien. Siguen sin... O sea, eso estaba padre. O sea, siguen dándole razones a Anakin para que se pusiera loco. Uh-huh. Está bien, está perfecto. Vemos algo muy padre, que es ver que Obi-Wan, pues, así como que súper preparado para tener un padawan. No estaba. Eso está muy bien. El sable de luz morado de Mace Windu. Mace Windu. That's awesome. Uh-huh. Mace Windu dando espadazos. That's awesome. Sí, un rastro de Jedi y demás. Ah, está perfecto. Los demás... Aburridón. Nos lo podemos saltar ahí. Llegamos a Clone Wars. Y después se hace la serie de televisión para Cartoon Network para ligar las dos películas. Bueno, con cortitos. Eran cortos. Eran cortos de 2-3 minutos al último capítulo de la primera temporada. Uh-huh. Miren, y ahí está la razón por la que de repente las películas de Star Wars, incluso ya ahorita con Episodio 7, si dices, vamos a jugar un juego que se llama ¿Por qué esto es asombroso, pero no tan asombroso como esperé? A ver... Mira. Y no es nada más por la serie de Tartakovsky de Clone Wars. Es más bien el concepto que se utiliza para esa serie y para todos los universos expandidos. Meten muchas cosas que uno no sabía que querías ver, pero cuando las ves dices, ok, eso está padre, eso está genial, no había pensado en eso. Por ejemplo, en los primeros capítulos, estos cortitos, vemos a los Jedi peleando en diferentes ambientes, con diferentes habilidades. Y de hecho la narración de Yoda te lo dice, ¿no? La guerra de los clones se expandió. O sea, de repente ya hay guerra por toda la galaxia. Y órale, hay que entrarle. Hay bronca en la galaxia. Hay bronca en la galaxia y hay que entrarle. Sí. Keepers of the Peace, not soldiers. Sí, right. Hasta que hay guerra, ya después sí somos soldados. Y generales, aparte. Sí, o sea, sí. No, es que tenía que darnos rango de general, ¿eh? O sea, nada de que somos ahí el cabo racho. Sí, no. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Kit Fisto? Ah, el que está en el agua, ¿no? Sí. Eso es lo que habíamos visto. ¿Qué pasa si sumergías una espada de luz en el agua? ¡Eso! Eso se veía como onduladito. Sí, pero seguía funcionando. Y usar la fuerza en el agua, ¡wow! Estaba buenísimo. Hay una parte en la que están unos... porque el Conde Dooku, según, se le fueron uniendo más y más planetas malignos, ¿no? Que les prometió así de, pues vamos acá a hacer la resistencia, va. Sí, les vamos a... Hay galletas. El lado oscuro de la fuerza, creo. Hay helado oscuro y galletas, ¿no? Qué imbécil. Hay una, la raza de los calamari. Así le dicen, qué estupidez. Hay como dos, ¿no? Los calamares normales y están Cthulhu, ¿no? Y los Cthulhu, son los mala onda, claro. Sí, claro. Los y, normales son los del estilo el Almirante Aquar, por cierto. Sí, It's a Trap. Y de repente ves que están en el agua y están unas naves. Muy bonito ese ambiente, o sea, porque es ambiente marino y se ven como caracoles, como, pues sí, crustáceos. Y ves cómo Kit Fisto agarra la fuerza y es una especie de bola de agua y la lanza. ¡Wow! Eso estaba muy creativo, ¿eh? Sí, otra cosa muy creativa. Por ejemplo, al final del ataque de los clones vemos un detalle que puedo decir bueno del ataque de los clones. Esa transición entre el diseño todo Silver Dildos de Naboo a un estilo más mecánico, más como lo que conocimos en Star Wars. Ahí se ve esa transición. Porque es utilitario, se vuelve y de guerra. Exactamente, uh-huh. Y me gusta, los diseños de las naves y esas cochinadas me gustan mucho. Vemos los, digamos, protodestructores de estrellas, se ven geniales. Los proto AT-ATs se ven geniales también, eso me gustan mucho. Los proto TIE Fighters. Sí. Que utilizaban precisamente los Stormtroopers vientos. Los propios troopers, o sea, los clone troopers, o sea, el diseño que tenían estaba padre, ¿eh? Sí, distinto, pero te daba de aquí vienen los clone troopers, claro, ¿no? En esa pelea de Kit Fisto con los calamares buena onda y contra Cthulhu, por ejemplo, vemos qué pasaba cuando digamos, el destructor de estrellas, no tengo otra forma de decirles, aterrizaba, bueno, acuatizaba, podían flotar. Exacto. Y funcionaban como buques, dices, ay, ok, eso está padre. No lo habíamos visto. Y otra cosa que no habíamos visto, ahí ves a Mace Windu dar guamazos. Y, oh Dios, sí que hace ver muy mal a las películas. Sí, no más. O sea, el tipo es increíblemente poderoso. Es muy, muy fuerte. Muy fuerte, rápido. No, o sea, necesita usa la fuerza de manera creativa. No necesita una espada de luz, ¿eh? Es un nice to have, o sea, si tiene la espada, bien. Si no... No, en el caso de Mace Windu, no hay bronca, yo doy guamazos. Me encanta decir, ay, Harry, pues es motherfucking clones, ¿no? Supongo. Androids, perdón. Así los clones no. Los clones no, esos no. También ustedes, me caen mal, ¿no? Por ejemplo, en Clone Wars vemos... Le dan un... Le dan dignidad a los clones. Los ART Troopers. Los ART Troopers, wow. Los ART Troopers que eran como que una era la elite. Era una división de élite dentro del ejército que tenía Obi-Wan. Porque a Obi-Wan le dieron ejército. General Kenobi, ¿no? Sí, a ver, tú que acabas de ser caballero Jedi hace 2 días, ten tu ejército. Pues ya vas. Y sí, son elite y le atinan. Le atinan a los objetivos. Ya desde ahí, ya con eso. Hay una escena en la cual van a rescatar. O van a destruir, atrapar a unos separatistas, ¿no? Sí. En un planeta muy. Como una ciudad, vaya. Y los ves en todo su operativo militar. Qué bien hecha está esa escena. Se ve muy los padre. Ves siendo verdaderamente badas. Si dices, ay, mira, los Stormtroopers sirven para algo. Y aparte el diseño, o sea, como son la elite, ellos sí pueden usar colorcitos. Estos, así blanco y blanco negro, estándar, ¿no? Así, su uniforme era con motivos azules y su capitán era acá con motivos rojos para ver los faroles, ¿no? Sí, de, oh, Dios. Otra cosa, vemos como que los... ¿Qué cosas les podías poner a los Jedi que les fueran retadoras? Porque eso... O sea, sí, de repente les daban un otro rayo de entre tantos rayos que les echaban en Clone Wars, pues uno le tenía que atinar, ¿no? Pero ¿qué enemigo le podías poner a que no fuera un Sith? Así, para que si diera sus buenos cates y les diera batalla. Por ejemplo, en Clone Wars se ve algo así. Cuando, en ese planeta, que donde iban donde el ejército de Obi-Wan fue a capturar separatistas, hay una cosa. Sí, no sabemos, nunca supe cómo se llamaba, pero era una especie de... Era Tetsuo, ¿no? O sea, era como Tetsuo, o sea, se hacía con una cosa de carne acá chistosa. Pero estaba contenido al principio dentro de una armadura. Ajá. Y eran caballeros, como de justas. Como de justas. Tenía sus droides acá y Obi-Wan dice, si él puede, yo también puedo. Y se agarran. Está muy padre todo eso. Y, o sea, la verdad es algo que no habíamos visto tampoco en Star Wars. O sea, verdaderamente monstruos que dieran así de, Dios. No, caray, ¿esto cómo le haces para...? Tronártelo, ¿no? Y para eso, se dan el tiempo incluso, aunque la idea de Clone Wars es mostrarte escenas de pelea y cosas cortitas, se dan el tiempo de desarrollar personajes. Vemos más del romance de Padme y Anakin. Empieza a gestarse más. Vemos a Tripio en su color dorado por primera vez. Sí, ya, por fin. Vemos que las intenciones de Palpatine aquí, ¿no? De convertirlo en caballero Jedi rápido para traducirlo rápido, ¿no? Ok. Bastante bien. Lo intento, o sea, te digo, dentro de todo, dentro de lo... acotado que tiene que estar, porque la idea era mostrar capítulos con escenas de pelea rápidas, desarrollaron la trama. Otra cosa que no habíamos visto, en algún momento las fuerzas de Dooku asaltan un templo Jedi que era donde fabricaban las espadas. Ah, sí, donde fabricaban con los cristales. Ilium se llamaba el planeta. Ah, okay. Los cristales no recuerdo. Y vemos a la maestra Luminara y a su Padawan. Su Padawan armando una espada, lo que no habíamos visto nunca antes. Hay una escena al regreso del Jedi, en una escena eliminada, que no se emitió, claro. Donde vemos a Luke armando su sable. Pero hasta ahí, no lo habíamos visto nunca. Y acá vemos cómo está construido, ¿no? Que tiene esta piedrita, es lo que le da el color, lo que le da... Y todo el ambiente, y toda la onda acá filosófica, que no nos importa porque hay midichlorians, ¿no? ¡Adiós midichlorians! Sí, ya se nos olvidó, ya otra vez desde que no, sí, la concentración y que el corazón de la espada es la piedra es el corazón del Jedi y shalala. Nada de microorganismos chistosos. No. Así de, oiga, maestra, Luminara, ¿y los midichlorians? ¿Y los bichitos estos donde...? ¿Cuáles? Sí, de eso no hay, niña. Hereje, ¿no? ¿Qué te pasa, nosotros? ¿Qué te pasa, chamaca? No. Y vemos eso. Y van a atacar ese planeta con la idea de... Ya, vamos a quitarles las armas a los Jedi. Tiene sentido. Sí, llega el maestro Yoda y hay bronca, ¿no? No hay bronca. Se salvan el asunto. Pero otra cosa que no habíamos visto. Que cómo se hacían las espadas y todo. Bueno, mira. Bonito detalle. Poquito a poquito vamos viendo detalles más chistosos. El final de la primera temporada de Clone Wars es buenísimo. Ah, bueno, pero no es como hemos comentado de Asajj Ventress. Ah, Asajj Ventress. Que es una discípula del Conde Dooku, ¿no? Una Sith. Oye, eso quería ser ella. Se las daba de Sith, pero no. Era como Billy Corgan, ¿no? Sí, no, y el Conde Dooku así de, ah, por favor, niña, no. Todavía no. Pero ahí vas, ahí vas. Pero fíjate, estuvo padre porque mandó a una Padawan oscura a pelear contra un Padawan, a Anakin. Y la intención, o sea, obviamente era el emperador quien manda a Asajj Ventress a pelear contra Anakin. Y ahí uno captaba de, no, pero no va para que lo mate. No, era una prueba. O sea, a ver si sale. Si no, si se muere, pues ya ni modo, ¿no? No era. No era. Pero si no se muere, va bien el asunto. Y se ve forzado a matarla. Sí. Y vemos, hay un momento cuando mata a Asajj Ventress, que por cierto la pelea está padre y no. De repente está muy padre la pelea, o sea, muy dinámica. Luego se les acaba el presupuesto y nada más los ves dándose de palazos. ¡Ey! El presupuesto estaba cañón. Digo a mi hermano que ahí es donde vi parte de la genialidad de Tartakovsky, de cómo dirigió la serie. Porque hay muchas pausas dramáticas. Esas pausas dramáticas no son de gratis. Literalmente, se hacen para ahorrar animación. Uh-huh. Pero das un buen bonito detalle dramático, de suspenso. No, bueno, me gusta. Y te digo, con la pelea como que de repente fue de, ya nada más, haz que le pegue. Ok. Le acaba tirando a un pozo. Y Anakin se siente mal. Y grita así como de furia, pero porque también sabe que lo que hizo no está bien. O sea, es como que su caminito al lado oscuro, bien por ese lado. Y sobre todo porque la razón por la que fue, por cierto, se pelearon en la cuarta luna de Yavin, en fin, la razón por la que fue porque desobedeció a Obi-Wan. Fue tras un piloto, que era Asajj Ventress, que le estaba dando mucha guerra a su ejército. Ya iba el menso y ahí hubo la confrontación. No solo se vio forzado a matar a su oponente, se vio forzado a matar a su oponente porque desobedeció a Obi-Wan. Y Obi-Wan es de, a ver, la estás regando. Estoy diciendo que no. Pues Obi-Wan tampoco sabe mucho porque apenas fue un Padawan hace 5 minutos. Y bien en el final, exacto cuando le está dando su regañiza, así de, general, que no, échenos el paro porque aquí hay una bronca, ¿no? ¿Cuál bronca? Hay un nuevo general droide y es imparable. Así, ah, caray. Chis, a ver. Y es cuando conocemos al general Grievous. La forma en que presentan a Grievous, wow. Sí, dejaron unos zapatos bien grandes para las películas que no llenaron. Ni de broma. Cuando está Ki-Adi Mundi, está Shakti, está un lobito chistoso y Shaggy. Están Shaggy y Scooby. Ah, y ahí la secura también. Y ahí la secura. Y está Shaggy y Scooby. Sí, literalmente. Sí. O sea, está un Jedi perro y Shaggy. Y Shaggy, así se llama ese Jedi. Shaggy. Era un Padawan, por cierto. Ajá, sí. ¿Así se llamaba? Sí, estoy casi seguro. No me digas, sí. Estoy por casi favor. Seguro. Dime que sí es así, porque bueno. Lo voy a buscar. Y están acorralados. Y ahí manejan silencios, pausas dramáticas para presentarte a Grievous. Y ya cuando lo ves en acción, el primero en caer es Shaggy. Sí, se apanica y se lo... Se avienta de For Queen and Country y no. Así no va. Y cuando pelean contra él, no pueden. Y la forma en que pelea es tan extraña. Son cuatro Jedi contra... Creo que son cuatro. Sí. Cuatro Jedi contra él. Y no pueden. Y la forma en que pelea es tan extraña, usas todas sus extremidades, en cada una tiene una espada. Hay un momento que se ve bien chistoso, porque tiene una espada en cada mano, una en una pata, y balanceándose en una sola patita dices, ja, ja, ja, sí, ja, ja, ja, pero ve cómo se mueve, ¿no? Pero ahorita te toca, ¿eh? Y termina increíble, porque ya es Kiadi contra Grievous él solito. Sí, porque va matando uno por uno a todos los Jedi. Bueno, que esta Ayla Secura y Shakti quedaron heridas. Las lesiona, pero no las mata. Pero al final nada más queda Kiadi Mundi contra Grievous. Y es de, ¡ay, hijo! Y ahí se acaba la primera temporada. ¡Wow! Si tú te quedas de, ¿y qué pasa después? Hasta sí, la música es diferente. La música de Grievous está padrísima. O sea, te da aprensión. Sí, sí, es muchas líneas así como gato chillando. Sí, porque a veces la cosa Grievous está rara. O sea, ¿nunca dentro visto de todo lo raro que hay en Star Wars, no habías visto una cosa así? Nunca había visto que alguien peleara, que agarrara una cosa que no es ni Sith ni Jedi, agarrara más de un sable de luz y no solamente le diera batalla a un Jedi, sino que acabara con por lo menos dos o tres al mismo tiempo. Y su forma de moverse y de atacar es totalmente alienígena, totalmente extraña. Se podía pegar, o sea, se podía agarrar de las paredes, así iba acechando a sus oponentes, hasta canijos. Y era como que, ay, da cosa la cosa Grievous. Y llegamos a la segunda temporada de Clone Wars. ¿Dónde continuamos con esa pelea? Con esa pelea. ¿Y qué es cuál es lo que hizo Obi-Wan para ayudar ahí a Kiadi Mundi? En vez de ir él, no, our troopers vayan. Y van y le dan batalla. Ok, hay que admitir que no fue tan mala idea. Los our troopers sí logran, no matar, pero contener a Grievous. Y en ese momento Kiadi Mundi fue de, ay, tenemos que perseguirlo. No, señor, espérese tantito, ¿no? Hay sobrevivientes y si no los atendemos se nos muere. Así de, bueno, pues de fresa. Ya, viene, se tienen que reagrupar en Coruscant. Está el consejo Jedi. Oigan, ¿qué crees? Cada vez hay menos. O sea, hay que promover más gente a Jedi. Ah, pues agarremos al Chosen One. Anda, aquí te toca ser caballero Jedi. Ya van. Y su ceremonia básicamente le cortan el pelo. Córtate el pelo, hippie. Y déjatelo largo bien como debe ser, ¿no? A ver, trencitas locas, no, hijo. Bien acá con molet. Si no, qué chiste. Y ahí empieza a ver que hay un... Pasa el tiempo, ¿eh? Sí, o sea, un montaje ahí. Hay bastante tiempo. Está... le da... Tripio le entrega la... colita cortada de Anakin, como recuerdo. Sí, es como que un día grande, ¿no? Para un Jedi, ¿no? Así de, senador Amidala, tenga estos pelos quemados apestosos de Anakin. Ah, muchas gracias, ponen la basura, ¿no? Y vemos ya el look que tendría más como Hayden Christensen, ¿no? Con una capita así larga negra que ni se ve evil, ¿no? No, para nada. Sí, curiosamente, ¿no? Sí utilizaba colores más oscuros que, por ejemplo, Obi-Wan. Y Obi-Wan ya lo vemos con el look de Evan McGregor en la última película. Ah, exactamente. ¿No? Donde ya el pelo no es el mismo, así que pues bueno, hay que cortarlo. Exacto. hay mucho más desarrollo con la batalla. Viene la última, la gran prueba espiritual, ¿no? De Anakin, que es en un planeta bien rarito. Sí, los mandan a investigar ahí porque había broncas con los locales y tenían que ver qué onda. Y la bronca era que los separatistas estaban haciendo experimentos genéticos, creo. Sí, algo así, con una raza. Una tribu autóctona de ese planeta. Y pues mandan al pobre de Anakin porque él interrumpió una ceremonia. Y como tenía una mano chistosa. Una mano mecánica. Una mano mecánica que era como que... era una leyenda, curiosamente, ¿no? Todos los planetas se alinearon. Era una leyenda dentro de esa tribu en el que, pues, un guerrero con una mano chistosa, Ghost Hand, una mano fantasma, iba... Esa era la amenaza fantasma. Ay, qué sopencada. Ojalá que no sea, Espero que no. Pero... Oh, porque qué idiotez. Voy a alguien le pego. No sé, a alguien, a ti a lo mejor. Les iba a ayudar con la super bronca, ¿no? Y Anakin es de, pues, bueno, ¿ya qué? Iba. Y sí, o sea, pasa como que su prueba. Y alucina, lo que sí es que alucina. Alucina cosas del futuro. Del futuro, en todo el foreshadowing ve la leyenda de la mano fantasma, que era un guerrero que acabó con una fuerza maligna. Pero al acabar con esa fuerza y salvar a su aldea... Se convirtió en una. O sea, terminó por tener parte de esa fuerza maligna en su mano. Y cada vez era más poderoso hasta que no controla su poder y termina destruyendo todo lo que amaba. Foreshadowing. Cero sutileza. De hecho, hay un momento en el que la cosa se ve como un flash y parece el casco de Darth Vader. Claro. Se ve padre. Sí, se ve padre. Cero sutil. Con nada de sutilezas, pero se ve muy bonito. Y es ahí cuando ve que, bueno, estaban experimentando con estas tribus locas. y los libera, hay una batalla por ahí, y pierde el control. Algo que me gusta es que, a pesar de que sí, o sea, hace todo lo posible por ayudar a esa gente, pierde el control y termina matando a todos los separatistas que estaban ahí. Así, sin piedad, ¿eh? Así, otra vez su caminito, ¿no? De a poquito en poquito, y dices, ah, bien, ok. Y la última parte de Clone Wars es, el último acto, es que de repente los separatistas se envalentonan y lanzan un ataque suicida contra Coruscant, con todo. Sí. Ven una invasión tal cual a full contra Coruscant. Con la idea de capturar a Palpatine. Ajá. Que era el mismo el que tenía el plan, o sea... O sea, miren, ¿y por qué a Palpatine? Porque nos saltamos esa parte porque está aburrida, porque en el ataque de los clones hay una estupidez política ahí de que ahora le es supremo canciller, no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla, ok. Y es para su gran esquema para llegar a ser el emperador, ¿no? Ok. Que mira, ahí va un punto, o sea, la batalla de Coruscant... Genial. Se ve perfecta. Me encanta cómo... Ahí vemos las grandes diferencias. ¿Te acuerdas que decían en episodio 1, creo, que Mace Windu era el Jedi más fuerte, uh-huh, y Yoda el más poderoso? Sí, como cachis, ¿cómo? Y vemos la diferencia. Ahí se ve. Sí, Mace Windu es increíblemente fuerte físicamente, pero el que tiene un dominio de la fuerza increíble es Yoda. Él sin broncas mueve un par de... como varias naves para que se estrellen contra sí mismas. Wow. O sea, está canijo el enanito, ¿eh? O sea, y con todo eso se tiene que aventar piruetas ahí contra el Conde Dooku. Okay. Por eso te digo, no era necesario. Pero bueno. Pero en fin. Y hay una escena en la que van a secuestrar a Palpatine. ¿Quién lo va a secuestrar? Pues es Grievous. Es Grievous. Vemos a esta Shakti que estaba protegiendo a Palpatine junto con uno que es como de los Max Rebo Band. Y otro que tiene como... que también era una raza que se había salido en las películas, sí, ¿no? En episodio... bueno, en Star Wars, en A New Hope. Sí. Estaban ahí en la cantina jugando como ajedrez. Sí, los de su raza. Estos, uh-huh, eran otros, pero... se veía padre. Incluso este era como una especie de... parecía un maco gigante raro. Les llamaban Itorians, que tenían cuatro gargantas. Y esas gargantas generaban también un onda de choque. Un onda de choque. Eso me gustaba porque, o sea, sí, eran Jedi que comandaban la fuerza, pero su propia fisiología le daba poderes. Sí, sí. Muy original eso también, ¿eh? Y una parte en la que él lanza esa onda de choque y bota a todos los droids, pero Grievous se agarra, se hace hasta chiquito así con tal de no moverse. Qué buenas escenas, ¿eh? Sí, qué bien hecho está eso. Y luego hay unas escenas donde están bajando unas escaleritas que se vieron con $3. Les bajaron con unos y... sí. Sí, se ven muy mal. O sea... se ven pésimas. Se gastaron las escenas con Grievous, ¿no? ¡Ey! Pues, pero no está barato. El presupuesto es limitado. Sí. ¿Eh? Total que bueno, obviamente Grievous sí termina secuestrando a Palpatine, no sin antes, por supuesto, llega Mace Windu y la pachurra el pecho a Grievous y lo deja con tos. Y así de... les tienen que dar el handicap, porque para episodio 3, ni cómo. Y llegamos al episodio 3, exactamente donde acaba Clone Wars, que eso me gustó mucho, buena transición. Ahí empieza el episodio 3. Sí, llega el ejército de Obi-Wan y de Anakin. A rescatar a Palpatine. Sí, a reforzar ahí la batalla en Coruscant y rescatar a Palpatine. ¿Qué empieza el episodio 3? Que honestamente es la película que... ay, mira, no es buena y no es mala. Es la con la que tengo más ambivalencias. Algo que en lo que desde mi punto de vista falla como película es que tienes que ver Clone Wars. Sí, o sea, ya desde ahí. Porque sí. Exactamente donde termina Clone Wars empieza el episodio 3. Si solo ves las tres películas, o sea, sí te brinca mucho el de, oye, ¿cómo llegamos de aquí a acá? Sí, sí, como que, ¿por qué son amigos? Si siempre no, o sea, ¿y de dónde salió que estos dos, Anakin y Padme se gustaban? Como que no. ¿Y por qué Trippy ahora se ve distinto? Y, o sea... ajá, ya no hace sentido. ¿Y por qué el emperador se lo secuestró al Conde Dooku? No entiendo, ¿qué no eran amigos? Sí, o sea, a ver, ¿cuál es ahí la onda? Que mira, bien, bien no lo explican. Pero siento que una vez más era como que... pues una prueba, ¿no? Para ver... el opening de episodio 3... bien. ¡Bien! O sea, mucha acción. Una batalla espacial y se ve acá espectacular y todo. ¡Se ve pachón! Los Jedi, o sea, bueno, Anakin y Obi-Wan... bien, peleando todo Darby con para rescatar al senador. Llegan con el Conde Dooku, es como que payback time. Y Anakin los derrota. Sí, dejan otra vez otra vez al pobre Obi-Wan lo dejan inconsciente. Pobre hombre, de veras. Sí, no le va bien en la vida. Y Anakin termina derrotando al Conde Dooku. De hecho, lo va a matar. O sea, Lo tenía ya, Le había cortado las manos. Le había cortado las manos y él lo tenía a su merced. No lo iba a matar hasta que Palpatine le dice, pues échatelo. Y el Conde Dooku se lo voltea verde. No manches, ¿qué? Échatelo, ya no sirve. Ya. Adiós. Y adiós cabeza, ¿no? Y dices, ¡ah! Y es que Palpatine y es de, pues, ya tengo aprendiz nuevo, ¿para qué quiera al este? Dude, that's fucked up, ¿no? Está bien. Uh-huh. Eso estaba bien. Y es donde ves que Anakin empieza a desarrollar esa conexión con Palpatine, ¿no? Más o menos, así, sí, decir. De que como que lo... Ese pues sí me entiende, ¿no? Exactamente, de, ah, o sea, estás pragmático como yo, ¿no? Como digan. Y a partir de ahí la trama, o sea, es como que darle el cierre a Clone Wars, darle el cierre al arco del Conde Dooku, de manera muy fea. Sí. Y empieza, ahora sí, el verdadero comienzo de la película es que llegan a Coruscant y Padme suelta la bomba. Ah, bueno, y antes de eso, hay una pequeña enfrentación con Grievous. Grievous escapa de la nave de comando. Y lo primero es que lo vemos, lo ves salir y dices, no manches, no, Grievous. Aquí viene Grievous. Y empieza a toser. Así de, tiene tifo idea, ¿no? Y no solo eso, no hace nada de las cosas asombrosas que vimos. Pero nada. Y se larga, se escapa. Así de... Yo todavía ahí mantuve las esperanzas. Yo dije, no importa. En el confrontamiento final, ese era mi el confrontamiento final, ahí va a haber va a haber trancas, tú tranquilo. Bueno. Era mi esperanza. Y te digo, llegamos a Coruscant después de esta misión. Aterrizan así bastante mal, por cierto. Y Batman suelta la bomba. Anakin, estoy embarazada. Lo cual es una bronca. Y esa actuación estuvo padre. Sí. Porque Anakin se quedó así, estoy feliz y no. Porque, oh Dios. Porque pues los Jedi se supone que no pueden tener descendencia. Qué estupidez. Sucks to be you, ¿no? Qué estupidez. Con razón se le volteó, pero bueno, en fin. En fin. Y dice, bueno, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Supongo. Y entonces, el resto de la película es de, vamos por el general Grievous. Ese es lo que se vuelve la trama. Porque dicen, estoy seguro que acabando con él, se acabó la guerra. Y así que todo el resto de la película es, el motivo es atrapar al general Grievous. Por ahí va. O sea, uno dice, ok, va bien, pero no era esto ver la esencia del imperio. Ok, no importa, vamos por el Grievous. Uh-huh. A quien encarga para ir por Grievous precisamente es a Obi-Wan. Sí. No a Anakin. No, a Obi-Wan. O Anakin se queda en Coruscant. Medio cuidando por Amidala, pero también como que bajo la influencia de Palpatine. Lo que me retenchoca de estas escenas es que cada que está el intercambio verbal entre Anakin y Palpatine, ¿qué hacen? Caminar. Sí. Y se ve bien falso. O sea, la escena es de que están paraditos y es de acción, caminen. Y van caminando y la transición dice, no, come on. No sé. Sí. Sí, ok. Se ve mal. Y se la pasan dando vueltas. Dices, una vez va, pero que todo el tiempo estén haciendo lo mismo. No ponlos en otro setting, ¿no? El único setting que vale la pena es cuando es la ópera espacial. Pues sí. Porque al menos están haciendo otra cosa. O sea, están viendo algo, están haciendo algo diferente. No están caminando casi casi de la manita, ¿no? Hay un elemento visual interesante ahí para la audiencia. Ajá. Sí, el resto del tiempo sí es como... Y hay la famosa escena de ¿qué? ¿Has oído hablar de la tragedia de Darth Plagueis? Es bueno. ¿Qué? Y es cuando le cuenta la leyenda de Darth Plagueis. Ya me imagino el pobre de Anakin. ¿No? No. Ah, déjate cuento, chico. ¿Cómo esto que te voy a contar tiene mucho que ver con tus problemas, ¿no? De cómo Darth Plagueis conquistó la muerte y... Eso sí, de la nada. O sea, mientras por un lado el tema de la película es atrapar a Grievous, el tema también es... Anakin tiene mello. Tiene mello de que esta Padme, porque tuvo una visión, se muera en el parto. Dice, ¿qué puedo hacer? Pues tengo que... A ver qué hago, pero... Ahí te va cómo resolver el asunto. Ve con un ginecobstetra. Que supongo había. De hecho, había. O sea... Había robots ginecobstetras. Sí, claro. ¿No podían ir para cuidados prenatales? Ah, no. ¿Cómo es? Ah, no. El viejito tiene la solución. Tengo que unir al mal. Sí. Me tengo que unir al... Makes all sense. Como tengo miedo por mi pareja y mi futura descendencia, en vez de agarrarme los pantalones, ir con el consejo Jedi y decirles, aquí está mi título, adiós, váyanse al demonio. I screwed up, ¿no? I screwed up. No, no, no, y obviamente al dar la cara, pues también, pues voy con un robot gineco, etcétera. No, no, no, no, no. El viejito dice que me entregue al mal y con eso salvo a todos. ¡Va! Tiene todo el sentido del mundo. Supongo que mejor desarrollado hubiera más o menos funcionado, pero está muy... Es muy que, forzado, es que al final está escrito a lo... Exacto, al final lo aceleraron mucho. Iba bien. Yo quise poner... De hecho, hubiera dicho, dame episodio 3 y 3.5 y a lo mejor te la compro. Sí, yo quise poner mucho énfasis en eso. En el episodio 1, Anakin bien. Episodio 2, Anakin bien. O sea, sí, si quieren que de repente un poco molesto, no, digo que no. Pero bien, era un adolescente enojado, ¿no? Y de repente es de, ahora me voy a entregar el mal. De la nada. De la nada. No es mala onda, pero sí es... forzadísimo. Medio te lo quieren llevar de bueno, a ver, perdió a su mamá, sí, perdió, o sea, era un esclavo, ok, sí. Con lo que pasó con Asajj Ventress, ok, sí, pero no acaba de cuajar cuando ya te dicen, me vuelvo malo porque quiero proteger a mi mujer. Y sobre todo cuando el volverse malo es uno que te dé como que te da hepatitis porque le deja los ojos amarillos. De la nada. De la nada. O sea, no, entregarse al lado oscuro de la fuerza es también... Ay, por cierto, ten tu shot de hepatitis. ¿Qué? Es parte del paquete. No, no quiero. No, ni modo. Ok. No, no solo eso. Es ponerse un hoodie y poner cara de compungido y matar niños. Ok. Bueno, total. Hoy igual va por Grievous. Y en lo que uno esperaría que fuera... El gran enfrentamiento. Así de, no manches, ahorita es de donde Grievous va a saber de qué cuando lado. Cuando ves que saca sus sables de luz y sus manos extras y que los va a dar vueltitas. De aquí es, no manches, de aquí ya... No. No. No pasa nada. En aproximadamente los contenidos, según yo, fueron 11 segundos de espadazos de Obi-Wan contra 4 espadas. En lo que le corta un par de manos, con eso ya nada más tenía 2 y el efecto era más barato. Y Grievous se echa a correr. Ah, sí, y lo persigue en su iguana. En su iguana. Y después, en vez de ver más peleas con espadazos, no, se dan de golpes. Ah, sí, ya no hay espadazos, de hecho lo acaban matando con un blaster. Sí, o sea, el Grievous le da de golpes, lo avienta tantito, le da, y Obi-Wan le abre así el pecho rarito y le da con un blaster. Adiós, Grievous. ¿Qué? ¡No! ¡No! No era, no te acuerdas cómo era, era amenazador y... No, que se pegaba de las paredes y peleaba con las patas. Por cierto, algo que no mencionamos y me encantaba cómo lo entrenó con The Dooku, que le dijo, tú no eres un Jedi, no eres un Sith. No. Puedes usar las espadas, pero nunca vas a tener la habilidad de un Jedi ni de un Sith. Así que tienes que usar guerra psicológica, tienes que dar mello. Sí, y eso hacía. Rómpelos antes de enfrentarte a ellos. ¡Wow! Y si dices, ¡cool! ¿Y aquí, dónde está eso? ¡No! Es más, Obi-Wan se avienta de cabeza el Grievous a pelear. Es más, Obi-Wan nunca le tuvo miedo. ¿No? Todos los demás Jedi con los que se enfrentaron a él. O sea, la primera vez que sale en Clone Wars, los Jedi estaban aterrados. Incluso Ki-Adi Mundi. Que era un experimentado Jedi. Era un maestro Jedi. ¿Eh? Cuando, en la segunda temporada de Clone Wars, que es Ayla Secura y los otros... Perdón, está Shakti y los otros se ponen en la torre. Shakti cuando empieza, o sea, hay un momento en el que se escuchan los pasos de Grievous, Shakti está aterrada. Sí, suda frío. Antes de enfrentarse a Grievous ya había perdido. Y aquí no, por Dios, Obi-Wan es de ajaja, insectito asqueroso, ahorita te pongo en la torre. Así de... No, y bueno, pon tú que, ok, no me hubiera gustado, pero pon tú que tú nos hubiéramos dejado eso de lado. Pero que al menos empezara acá a dar vueltitas raras, se pegara de las paredes, utilizar otras tácticas chistosas. Ni ¿pero no? No. ¿Porque tenía todos? ¿Por eso? O sea... Bueno, porque tenía todos y los animadores no se les ocurrió otra cosa, o no sé. Se les puso demasiado alta la vara, yo creo. Sí, la verdad es que es una de las... Por eso les digo, es... Porque esto es asombroso, pero no tan asombroso como creía. Lo que nos presentaron entonces en Clone Wars... No se ve tan bien reflejado en las películas. Ese es el problema. Y más que te lo vendieron en su momento, digan lo que digan, como que era parte oficial de la secuencia de las películas. Sí, sí, sí. Así lo era. Así lo vendían. Y entonces, como no te entregaron lo que te prometieron, es de... O sea, sí está muy padre, pero no tanto. Sí. Y luego está... Bueno, mientras Obi-Wan está en ese asunto, de repente Anakin descubre de... ¡Ah, tú eres el Sid! Ah, sí. No, sí, sí, siempre lo fui, chico. Y por lo tanto, únete a mí, ¿no? Y Anakin es de bueno. No, primero era de no. Ah, sí, y va y suelta la sopa con Mace Windu. Y pero fíjate, así como que Anakin era el Sid. Y así de, miren, aquí está el Sid. Sí, ahorita vamos. Y en lugar de llevar como que a todos los Jedi posibles, ah, no, va Mace Windu y dos inútiles. Kit Fisto y otro, ¿eh? Literalmente dos inútiles, porque en cuanto lo van a arrestar, se pone loco el viejito. Y les da la torre. Con ayuda de Anakin por ahí. No, a esos dos los mató de nada, a los murieron de nada, ¿eh? Exacto, sí, sí. Y ya después está peleando contra Mace Windu. Va perdiendo. Y Anakin, y él dice, sálvame Anakin y salva a Padme, ¿no? Y Anakin es de bueno. Bueno. Y dice, no, sí, lo necesito, no estoy vivo. No, y este Mace Windu, no, ahorita me lo voy a echar, ¿no? I fought it with this motherfucking Sid, ¿no? Y no, Anakin se termina tronando a Mace Windu. No, bueno, le corta la mano. Le corta la mano. Y el emperador se pone en uno de los momentos más graciosos de la película. Es lo más estúpido del mundo. Unlimited power. Oh, por Dios. No, por Dios. No, mal. Rehagan la película. No, yo creo que así de Ian McDermott, ¿qué estabas pensando? Dice, no pensé, me lo dijo. Ese era el guión que dijo este, ¿no? Bien. Y tuvo que tomarse un 7-8 whiskies extra para decirlo bien. Así de. Y en ese momento es de Obi-Wan, digo este Anakin, ¿qué es lo que hice? Ah, está bien, chico, no te preocupes, ahora eres Darth Vader. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ya soy Darth Vader! ¿Está bien? Y ahora Lord Vader, rise. Y ahora mate niños. ¡Bueno! O sea, esa fue su transición. Ese fue su gran momento de transición. Y fue así de... Pues que ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Sí, así de oye, nos quedan media hora de película. ¡Oh, Dios! Rapidito. Hay que convertirlo ya en Darth Vader. Híjole, de verdad, yo sí me quedé... Y en ese momento ya, o sea, todos los planes a la goma, ¿no? Ya nos deshacemos del ejército de los clones, de los androides, desactívenlos y activen la Orden 66. ¿Y de qué era la Orden 66? ¡Ah, los clones contra los Jedi! Ah, sí, mátenlos a todos, ¿no? Ok. De repente vemos al comandante Cody, que era tan buena gente y tan buena onda con este Obi-Wan. Ah, no, truénenselo. Yoda fue a ayudar en una bonita escena para el tráiler, fue a ayudar en Kashyyyk. Vimos a Chewbacca, por cierto. Sí, a Chewbacca, sí. Y a sus generales ahí en Kashyyyk y todo. Bonitas escenas para el tráiler, no tienen por qué estar, pero bueno. Va ahí a ayudarles, también lo que se lo quieren tronar. Pero con él no pueden, porque es Yoda. Sí. Y dice, bueno, Chewbacca, préstame una nave porque tengo que regresar a Coruscant. ¡Va! ¿Qué dice Chewbacca? Equivalente a... ¡Va! Va. Ya, se va se va el pobre de Yoda. Todos los demás Jedi sí se los traerán. Ah, sí, hay una masacre. Y vemos a Anakin matando niños. Bueno, no lo vemos matándolos, vemos que va a matar niños. Sí, va al templo Jedi a tronarse todos los padawans que quedaban. Ya, como que de repente ya todo es caos. ¿De dónde salió? O sea, ¿no? O sea, no está mala. O sea, ya una vez que pasa la transición, la ejecución no es mala. Pero es la transición el gran problema. O sea, de estamos en la guerra y sí nos tornamos a Grievous. Y ahora, los planetas se alinean para que Anakin me haya descubierto de que soy el Sith. Y ya haya yo ejercido la suficiente influencia para que él acepte mi mandato. Como todo eso pasa al mismo tiempo, entonces sí puedo yo tomarme los Jedi. Si los planetas no se hubieran alineado y que todo eso hubiera pasado en esos mismos 5 minutos, no hubiera salido el plan. De veras, ¿eh? O sea, tenía que estar... Y si me dices que lo planeó, ¡ja, no es cierto! No te la compro, ¿eh? O sea, si no pasaba todo esto al mismo tiempo, si no se tronaban a Grievous, Anakin no hubiera tenido la suficiente influencia de... Es que dieron hepatitis. Influencia de Palpatine para volverse acá a Lord Sid de la fregada. Y que aparte tuviera motivos para, según motivos, para hacerlo. Si no hubiera habido todo eso antes, y al mismo tiempo se conjuntara todo, no jalaba, ¿eh? Sí, tantito, 5 minutos antes que hubiera dado la orden 66 y ya no jala el asunto. Así de, ya me troné todos los Jedi. Y entonces, ya aquí todavía no estaba convencido, ¿no? De, oye, ¿no? ¿Cómo no, que no? No, muere. ¿No? Y entonces ya, adiós. Ya, ¿qué creen Jedi? Ya maté al Sith, ahora vamos contra estos clones que nos quieren matar. ¡Va! Guerra Civil, algo así lo hubiéramos puesto. Hubiera sido mejor, pero no, teníamos que llegar a Star Wars. O qué pasa, o Anakin, sí, ya tengo toda la influencia, te tengo bajo mi poder y demás, y ya eres Sith y la fregada. Pero todavía agarramos a Grievous. Híjoles, hay que esperar un poco. Regresa en 10 minutos. ¿Puedes venir mañana? Te doy cita. No, y después de todo también es de... Cuando llegan a la pelea final en el planeta Mustafa Ibrahim, ¿qué tiene que pasar? Es de... quedan unos separatistas locos. Los guardé en un planeta bien seguro, que es un planeta de lava. Ve y mátalos. Va. Ahí va. Porque necesitaba mandarte a un planeta de lava. Y obviamente, para ese entonces, pues, Obi-Wan y Yoda ya se habían enterado del asunto. Ah, nos traicionaron, ¿no? No shit. Tenemos que ir a tronarnos a los que... al maestro Sith, ¿qué crees? Ahora Anakin es de los malos, hay que tronarlo también. Bueno. Y ahí va Obi-Wan. Y Padme también así de, no, es que no puede ser, tengo que ir a ver qué onda, ¿no? ¿Por qué va Padme? Because reasons. Si quiero razonar con él. No. Ve con un ginecostetra, por Dios. Y eso, Obi-Wan también es de, me cura la nave de Padme. No, o sea, usa la fuerza y dile, Padme, no vayas. Y yo voy en la nave. O si la fuerza no jala en ella porque tiene una mente muy fuerte, usa la fuerza bruta. Así de, Padme. No, tampoco, pero te encierro en un lado y me voy con tu nave. Triplo, ahí me la cuidas, ¿no? Va. Pero no. No, Padme, va. Me lleva de ride, va. Viene ahí el momento en el que ahorca a Padme porque según cree que se puso contra él. Ya lo perdimos de la nada. Y Obi-Wan es de, ok, llegó el momento, tienes que convertirte en Darth Vader, tengo que completar la misión, ¿no? Y viene la pelea en Mustafa Ibrahim, ¿no? Mira, no es mala la pelea. Buen tema musical. Pero, mira, yo solo tengo un gran, gran problema con esa pelea. Hasta que le cortan las patitas, nadie sale herido. No, nadie. De nada, ¿eh? Ni siquiera sudaban los desgraciados. Y eso que había lava. No que hubiera sido una batalla brutal y que no sé qué. Sí, o sea, los hubieras visto verdaderamente herirse, dices. O sea, mordidas, aunque sea algo. No. Eso sí, las coreografías de pelea, muy padre. Sí, se ven bonitas, pero. O sea, entre todo eso, como que no se las compras. Mientras tanto, Yoda llega a hacerse la de jamón a al Palpatine. Senador, a Palpatine. Y vemos otra vez al viejito peleando contra el mope digital. No se ve nada bien. No. Desgraciadamente no se ve nada bien. Y sobre todo porque el moped pierde a lo menso. La avientan unas sillas del Senado. Es como ir, como si la Cámara de Diputados se pone loco, te avienta sillas. ¡Ah, ya perdí! Ya, se va. Pierde de la nada. Era de, pues sigue peleando, ¿no? No. No quiere. A ver, o sea. No quiere ser. Era el Jedi más poderoso, que movía naves con la fuerza. Mueve todas las sillas y aplástalo. Pues, ya, se acabó. Ah, no. Muéstrenme que de veras entonces Palpatine era un fregón. Ni eso, se la pasaba aventándole cosas y... Y de Palpatine también su espada y que según daba espadas. ¡No! Y luego todo para que Yoda se largara. O sea, llegara con Bail Organa, que no me acuerdo por qué salió, pero Bail Organa. Y era de... ¡To the exile, I must go! ¿Por qué? ¿Por qué te vas a exiliar? Ya, perdí, ya ni modo, ya. Mira... No, no lo voy a justificar, porque no tiene justificación. No tiene justificaciones de, oye, ya me rindo, punto, adiós. Pero el que se haya ido simplemente de... Mira, o sea, si perdiste mala onda, y digamos que ahora Trump domina y te tienes que esconder, te escondes, inicias tú la resistencia. Pero hay solo se bronca. Fue a guardar. Si me hubieran dicho que, tengo que entrenar más Jedi, o algo así... O algo así, alguna estupidez ahí me hubiera dicho, no hay bronca. Pero no, se largó por pena. ¡Ay, doy pena, ya me voy! Doy pena, soy un moped, ¿no? Ya me largo. No, Yoda, no. Ahora es cuando de veras te necesitamos. O sea, cuando las cosas están bien, no había bronca de que te quedaras aplastadote en el Consejo Jedi. Ahorita, que es cuando lo necesitamos, es cuando de veras tienes que ponerte acá tus pantalones de moped. y entrenar más Jedi, a iniciar tú la redis. ¡Algo, hijo! ¿No dirigías un ejército de clones? O nomás porque eran clones dijiste, ah, estos sí los puedo manejar, ¿no? ¡No, dude! Sí, de veras, ahí sí. ¡Do or do not! ¡There is no try! ¿Y qué hiciste? ¡I do not! ¡No! ¡Mejor intenta! Aunque sea, inténtalo. Pero, bueno. Termina la batalla en Mustafa Ibrahim. Ah, sí, con la famosa frase. ¡Yo guardé chosen, güey! No, me gusta más la otra. He's sovereign, I can have the high ground. Ah, sí. Ya por eso, ¿no? ¿Y qué hace? En todo momento estaban volando para allá, lo alcanzaba. Había como 5 maneras de que Anakin se tronara Obi-Wan ahí. Mira, ¿cómo? ¡No te des la vuelta! Bájate de estaba en una plataforma ahí móvil, Ah, sí. Estaban en un río de lava. Para verse bien badas, ¿no? Y en vez de darse de así toda la pirueta para quedar atrás de Obi-Wan, no, bájate enfrente. Ajá, usa la fuerza, empújalo. Usa la cosita en la que estás parado y empújasela a él. Esperas a que te vayas un poquito más hacia la izquierda y te bajas por ahí. Ah, no. No, ¿qué es lo que dice? ¡Oh, yeah! ¡Check this shit out! ¡Se da la vuelta a las 10 patas! ¡No! ¡Check this shit out! Ya se cae sus vueltas y le cortan las patas. ¡Qué idiota eres! ¿Te lo mereces? ¡Te lo mereces! Y en ese momento, ¡ay, hey, chuca! Eras mi hermano, pero por eso te corté las patas, ¿no? O sea, no. Y luego se va. ¿Y se va? Se lleva sable de luz y tal vez algún día se lo tenga que dar a su hijo. Me lo voy a llevar. Me inventaré una historia de que me dijo que algún día se lo tenía que dar. Ah, sí, porque desde ahí vemos que Obi-Wan es un maldito mentiroso. Sí, tu padre quiso que lo tuvieras, supongo. Supongo. Nunca has escucharlo entre... ¡Hayu! ¡Hayu! ¡Give my son my lightsaber! ¡If I have one! Sí, quedó así, sobrevivió el maldito lightsaber. Y de, y un joven Jedi traicionó y mató a tu padre. Era bien guapo y apuesto y era el mejor Jedi de todos. Así de, Ok. Y él así de... ¿y mi padre sufrió mucho al morir? No, no, para nada. O sea, ¿cómo vive? Fue una muerte rápida y sin dolor. Murió con honor. ¡Al genio! No. Otra cosa, ok. ¿Por qué no fue a rematarlo? Dijo, ya se quemó, ya. No, pobrecito, ya dejo que se muera. O sea. ¡Sácalo de la miseria, infeliz! No, que sufra, ¿no? O sea, este es. ¿No era tu amigo? Ese era mi punto, o sea, a ver. Si era tu amigo, de menos dale una muerte limpia. No dejes que sufra, ¿no? De. ¡Ja! ¡Muere, sufre, quémate! Hijo de tu madre, o sea, si lo hiciste por incompetencia, qué incompetente eres. Si lo hiciste por maldad, eres un cretino. O tal vez tenía la esperanza de que, tal vez sobreviva y algún día se vuelva bueno otra vez. Entonces, ayúdalo. No, dejemos que haga lo suyo. No, que se queme. Que se queme el desgraciado. No, déjalo que se ponga más crispy. Ok. Es que, ok, y perdón por ser tan insistente en eso, pero desde la primera vez que vi la película, a mí no me hizo sentido que el desgraciado dejara ahí al pobre de Anakin. En ningún sentido. Sí, si hubiéramos visto que su muerte era otra cosa, que cayó en la lava. Y si hubiera visto una escena donde con la fuerza estuviera conteniendo la lava, quemándose pero conteniendo la lava. Pero hasta que llegara el Palpatine a sacarlo, ok. Y obviamente, Obi-Wan lo da por muerto, va, perfecto. Pero no, estaba ahí tirado quemándose. Y él se va y que siga sufriendo. Ni siquiera es de, pues adiós a la cabecita ya para que no sufra. No, ya me voy, muere. Así de... De veras, nunca me ha hecho sentido esa escena. Nunca me ha hecho sentido. Sí, o sea, toda la pelea sí, muy bonito. Pero ya todo lindo. Y los últimos 5 minutos es de, rapidito. Hay que amarrar el asunto porque tenemos que llegar al episodio 4, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Otra de las escenas más bullshit que puede haber. Padme se muere en el parto. Así ¿de qué? Y cuando lo explican, es que ya no quiere vivir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, exactamente cuál fue la complicación durante el embarazo. O sea, tenía preeclampsia, ¿verdad? Era eso, no fue a los cuidados prenatales, ¿verdad? O ya porque la ahorcó tantito, no, pues ya, se le subió la presión ahí, pues ya valió algo. No, es que ya no quiere vivir, no, man. ¡Qué estupidez! Y se muere, y va dando a luz a los dos niños. Ah, Luke y Leia. Ok, qué bonito. Ya luego vemos que no tiene sentido cuando Luke le pregunta, ¿recuerdas a tu madre? Ah, sí, era bien buena onda, ¿no? No. Leia es de, sí, era re buena onda, sí. Probablemente, bueno, no, pero no tiene poco sentido porque pues se supone que sí fue criada por los... Organa. Por los Organa. Y le dijo, tu verdadera madre. O sea, Luke le pregunta por tu verdadera madre. O sea, sí se había quedado adoptada. Que tampoco recuerdo que se explicara eso, pero... Ah, sí, cero sentido de repente. Y se muere. Y se muere, a lo menso. Se acabó Padme. Viene su funeral, vemos a Jar Jar Binks una última vez. Oh, qué lástima. Guácala. Pude haber sobrevivido sin haberlo visto, pero ok, gracias. No habla, afortunadamente. Al menos. Así no, ¡Misa Sad! ¡Cállate! ¿No? Sí, no man. Qué bueno que no habló. Sí. Y rapidito, desde la resistencia ahora son... Vemos el origen de la resistencia, tres pelados. Obi-Wan, Yoda y Organa. Y así de... hay que separar, Yoda es el que se le ocurre. Hay que separar a los niños. Bueno. Bueno. ¿Por qué? Para que no los encuentren tan fácil. Ni siquiera okay. Sabe que son gemelos. Así de... Es más, los pones de gemelos menos se les va a ocurrir. Exacto, viéndolo bien de esa manera, es cierto, ¿eh? Es más, ni sabía que Vader estaba vivo. No, oye, Obi-Wan, ¿no te mataste a Vader? Sí. Sí, seguro. Estoy segurísimo que sí. Le clavaste la espada en la cabeza, ¿verdad? No. ¿Qué le hiciste? Le corté las piernas y lo dejé que se chamuscara en un volcán. Ah, okay, tienes problemas, Obi-Wan. Ok, lo tiraste a la lava. No, ahí al ladito de la lava. Pero se murió. Sí. Sí. Nadie sobreviviría a eso. Tú estabas caminando ahí. Sí. ¿Tú saliste bien? Sí. ¿Estás aquí hablando con nosotros? Sí. ¿No le pudo pasar eso a Anakin? ¡No! Estoy seguro que no. Lo vi quemándose. Ok. Ok. Estoy confío en ti. Fair enough. Por cierto, que en la escena en la que se muere esta Padme, nace Darth Vader, que es cuando lo... Se lo lleva el senador, se lo lleva Palpatine, le ponen las patitas robot, le ponen el casco. Debes admitir que el que le pusieran el casco y se oyera por primera vez el... Sí, fue asombroso. Fue asombroso. Sí se me encueró el chino. Me Mala onda es la mejor escena de la película, por mucho. Quizá de toda la trilogía. Pero... Sobre todo porque la escena tan calla, cuando le van poniendo el casco, para empezar por fin ves cómo ve a Darth Vader, sí. Que se ve genial. Bonito detalle, muchas gracias al director ahí. ¿No fue? Sí, fue yo. ¿Fue Lucas? Sí. Okay. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. En el momento en el que le ponen el casco, toda la sala callada. Eso me acuerdo perfecto. Tenía un imbécil que estaba al lado mío hablando. Ah, sí, hasta ahí se cayó. Y hasta ahí se cayó. O sea, bueno, se cayó después de un tiempo, pero ahí calladito, ¿eh? Todos. Sí, fuimos al estreno, por cierto. Y toda la sala callada. No se escuchaba un alma. Incluso en el momento en el que empezó a dar, o sea, escuchaste la respiración de Vader, lo único que medio escuché fue un... Nosotros conteniendo la respiración para dársela a Vader. Ese detalle a la fecha se me sigue encorando el chino, ¿eh? Ya, cuando empiezas otra vez así, todos, Sí, no mames. O sea, ahí a la explosión de la sala fue de, no. Sí, fue genial. Eso sí fue genial. Y se acabó inmediatamente. ¿Por qué? O sea, no nos podían dar 5 minutos de gracia. Porque en ese momento lo empiezan a levantar, en lo que se va muriendo Padme. Se levanta y está el emperador y, con voz de James Earl Jones, de Darth Vader. Where is Padme? Is she safe? Sí, ¡wow! Te crecieron un par extra, ¿eh? Now you sound like a black dude. Moving on. Moving on. Moving on. Este palma tenés de... temo decirle que en Twitter la mataste, Lord Vader. No, es imposible. Sentí que estaba viva. No. Se murió. Y ves a Darth Vader, señor del Sith, con la voz de James Earl Jones, diciendo... No. Es lo más burro. Ay. Lo más burro que pudo. Digo, después de esa escena tan asombrosa de ver por primera vez a Darth Vader respirando con el casco. Y perdón, es mala onda. En ese James Earl Jones no le echó muchas ganas, No. Pues, o sea, yo tampoco lo hubiera hecho. Así de, Lucas, ¿estás seguro? Sí. No es de se me murió mi esposa, ¿no? Fue más bien de, no pasaron tus vales. No, sí, así suena. No han depositado, ¿no? Oye, por cierto, Lord Vader, no te deposité esta quincena. o no sé, oye, Lord Vader, ¿te gustaba la comida? Sí, oye, pues mira, en este traje ya no vas a poder comer nada y no vas a poder... por cierto, ¿no tenías problemas para ir al baño, verdad? No, pues ahora los vas a tener. Así de ese nivel. Sí, mala onda. Sí. Lástima. Porque ese último momento hubiera estado... Si le hubieran dejado hasta ahí... Ok. Es más, ¿saben cómo arreglar esa escena? Que no reaccionar. ¡Claro! Tienes toda la razón. Que no reaccionara. Ya se desapegó emocionalmente. Ya valió. Ya es otra cosa. Ya está más allá de eso. Simplemente que dijeran, ya se te murió, algo así, etcétera. Que ni, es más, o sea, ni hablara, se diera la vuelta y se largara. Eso hubiera sido maravilloso, carnal. Y lo dejas, y dejas ahí abierta la posibilidad. ¿Se va a sufrir o qué va a hacer? No lo sabemos. Ya queda en la mente del espectador. ¿De veras le valió? ¿De veras ya ir a Vader? ¿Ya lo perdimos? ¿O no quiso reaccionar frente al emperador? ¿Fue a sufrir él solo? ¿Qué onda? Wow. Pero no. Y te digo, incluso hubiera sido un momento de silencio en el que la mataste. En su inexpresivo casco de Darth Vader... Le das una toma cercana, o sea, como que lo vas acercando, y de repente se aleja y se va. Y hasta ahí. Ya, no necesitabas más. Pero no. Y hubieras podido mostrar, todavía el remate hubiera sido que Palpatine ya lo ve alejándose y nada más sonríe. Ni siquiera un ja, ja, ja. No, nada más sonríe y así como que, ya es mío. Ya lo tengo. Algo mucho más sutil. Pero no, tenía que hacerle como, carnal. Sí, fue una oportunidad desperdiciada. Y entonces ya la recién nacida resistencia es de... Vamos a armar el plan. Va. Yo me llevo a la niña a que se quede conmigo en mi idílico planeta. Va. Yo me llevo al niño a este desierto horrible de Tatooine. Que por cierto, ni siquiera lo voy a cuidar yo. Se lo voy a dar a unos desconocidos. Se lo voy a dar a unos desconocidos que pues, son sus tíos y supongo que lo van a cuidar mejor que yo. Que son sus tíos donde... los tíos que por cierto no se preocuparon por su papá cuando estaba en el esclavismo. Y después de que deja al niño al cuidado de los tíos ausentes todo este tiempo, Yoda dice, yo me voy al exilio. ¿Cómo era mi plan? Yo desde ahí me exiliaré. ¿Y no va a ser algo más por arreglar la bronca en la galaxia? No. No. No, ya valió. Ya pasó lo mío. Hay que se encarguen otros. Tal vez me busques cuando quieres que entrene al niño, pero pues ahí te estará esperando. ¿No lo quiere entrenar de más chiquito? ¿Estamos en contacto? ¿Le dejo mi mail? ¿Algo? No. No, ni me busques. Pero te doy tarea. Para que te hagas fantasmita cuando te mueras. Porque en los últimos 5 minutos me acordé que nunca habíamos mostrado que los Jedi se pueden hacer fantasmitas. Y según te voy a decir que obvio que Qui-Gon Jinn me dijo cómo. Pero en realidad me lo estoy inventando. Así, ¿en serio, maestro? Sí. Sí. Seguro. Es una habilidad especial que... No te habíamos dicho porque no habías llegado todavía a un nivel más avanzado del Jedi, la fuerza. De la fuerza o algo así. Ah, ok. I totally buy that. Usted es el maestro, maestro. Y ya llega la escena final, bonita, en la que le entrega a Luke, a Umberu y al tío Ben. Owen, sí. Al tío Owen y a la tía Beru se las entrega. Vemos al tío Owen así haciendo la pose de Luke Skywalker ahí viendo los dos soles de Tatooine. Bonita escena. Y ya. Se acabó el asunto. Vemos a Obi-Wan ya así en plan de... a partir de aquí voy a ser ermitaño, ¿no? y aparte, ¿no? En episodio 4 es de... Ah, sí, el viejo loco de Ben Kenobi. El que nos entregó era un chamaco, ¿no? Come on. O sea... Nunca estuvo en contacto con ellos. O sea... No, fuck it, ¿no? Ok. Más allá de las inconsistencias, que son muchas. El gran problema de las películas es que... ¿Cuál es? Porque de veras, no puedo encontrar uno grande. Hay muchos. Muchos chiquitos. Muchos chiquitos y algunos mayores. Pero así un gran problema, como suele pasar con otras producciones, todavía no lo encuentro. Yo sí. A ver. George Lucas. Ok, a ver. Te voy a decir una cosa. Si George Lucas hubiera dicho, mira, la historia va de esto. Y vamos a llegar a este punto. Y alguien le hubiera dicho... Si alguien le hubiera dicho a George Lucas cuando estaba planeando la película y presentando el guión y queriendo dirigirla. Alguien alguien de su staff, algún creativo le hubiera dicho algo así. Con eso. Alguien hubiera dicho, no, Lucas, no. O sea, sí tienes buenas ideas, pero no, déjame ver cómo lo contamos. Va. Creo que ese es el gran problema. George Lucas fue su visión de Star Wars. Ok, sí, es el creador. Pero no necesariamente. ¿Realmente qué había dirigido? Star Wars, episodio 4. Hace un resto de años. Hace un resto. Luego, el Imperio Contraataca no la dirigió él. El Regreso del Jedi, según yo, tampoco. Me parece que no. Y las otras, cuando regresó a dirigir todas las demás películas, tenía años que no dirigía nada. Bueno, él dirigió este... ¿Indiana Jones? El Templo de la Perdición, que es la peor de Indiana Jones. Ey, entonces... Me parece que dirigió una de los Ewoks. ¿No dirigió? Ah, Batalla de Endor, tal vez. Creo que fue una de los Ewoks, no sé seguro. La Caravana del Valor, una de esas. No tengo idea de si sí había sido o no. ¿No dirigió el especial de Navidad? Creo que sí. Santo Dios. Codirigió este... Willow. American Graffiti, ¿no? Sí, claro. Sí. Willow. Pie pequeño, creo. Pie pequeño en la primera. Pero así como que... O sea, el gran currículum. No lo tenía. O sea, es el hombre de ideas. Es el que creó todo este universo. Gracias, George Lucas. Pero si hubiera dejado que alguien más... Tantos escritores que tocaron el universo extendido por años y que... Y dieron grandes cosas para el presente, pasado y todo de Star Wars. Dales chance. Se pudieron haber mejorado tantas cosas. Simplemente lo que tú y yo acabamos de decir es una nimiedad. El cómo reaccionar a Vader después de recibir la noticia. Que en lugar de haber dicho... hubiera hecho lo que dijimos. Digo, no me la estoy dando de gran genio, pero lo que dijiste es... Tiene mucho sentido. O sea, si hubiera dejado que más gente le ayudara a llevar a cabo su visión de Star Wars, va. ¿Y sabes qué es lo peor? Mira, eso de que no reaccionara. ¿Te acuerdas cómo acaba el Imperio Contraataca? No reacciona. Se le va Luke. Se le va Luke y nada más se queda como de... No sabes si está triste, decepcionado. No lo sabes. O sea, ni siquiera fue su original mío, ¿eh? Fue Josh Gerben. Irving Kirchner. Ajá. O sea, creo que ese es el gran problema. Ok. Me gusta la idea. O sea, me gustan que es malo. Y hay muchas cosas que, pues sí, se pudieron rescatar, se hicieron bien. Otras que definitivamente no. Creo que el episodio 1 es totalmente predecible, prescindible. Sí, eso sí. Pudiste haber manejado muchas cosas en flashback. Y te hubieras enfocado un poco más a ver a Anakin. Darle más desarrollo a Anakin. Es más, yo, ¿sabes qué? O sea... Si hubiera hecho un episodio 1, pero totalmente distinto, ¿no? O sea. Sí, claro. Y el episodio 2, lo hubieras sustituido por Clone Wars. Con algunas cosas para darle más sentido a Clone Wars, pero con eso, ¿eh? Sí, en vez de ver tanto debate en el Senado y que no sé qué. Ajá, exactamente. Political bullshit que nadie le importaba. Y Jar Jar Binks de senador. Hubiera hecho menos Jar Jar. Cero Jar Jar. Cero Jar Jar. Pero sí, creo que el gran problema es ese. ¡Qué feo! Es su creador, pero a veces pasa. A veces el digo, vamos a hacerlo, veámoslo así. Stan Lee. Hey, sí, él creó grandes cosas del universo Marvel, creó muchas cosas, pero estaba Ditko, estaba Kirby, estaba Jim Collan, estaban todos los demás. Solito no. Lo mismo con George Lucas. Creo que ese es el gran, gran detalle. De hecho, está la gran anécdota de que en la primera película, o sea, episodio 4, su esposa de ese entonces le dijo muchas cosas, no, esto no se hace así, y reescribió muchísimas cosas, y que para cuando dirigió episodio 1, no hubo nadie que le dijera no. Pues no, porque era una vaca sagrada, era George Lucas, el creador de Star Wars, él sabe todo el pasado de este universo que nos encanta y queremos ver, déjenlo contar su historia. Moraleja de la historia, niños. No creen en las vacas sagradas. Exacto. Exactamente. Hay que tenerles respeto. Pero no este grado de la idolatría. Exacto. Puede ser que sigan teniendo... Hay artistas, escritores, dibujantes, etcétera, que sigan teniendo grandes ideas en todos los momentos de su vida, pero no son infalibles. Sí, no son dioses. No. ¿No? Son creadores. Y como tal, la creación puede perfeccionarse, ¿no? Sí, ¿no? Incluso la visión original, como vimos, ¿no? Puede, de una persona se puede ser mejorada por otra, ¿eh? ¿Eh? Así es, carnal. Y eso fue las precuelas de Star Wars. Sí. Clone Wars. Y Clone Wars. O sea, hacer la mención ahí para que vean de lo... las cosas buenas que hizo Clone Wars, que era pues más bien saltarse lo malo que hizo las otras. Exactamente, carnal. Interesante, fue divertido explorarlo, fue, sí, fue divertido rescatar cosas de Star Wars, de esas precuelas. Y hay algo que también quiero resaltar, para muchos esas precuelas es con lo que crecieron. Sí, o sea, es cierto. Ya hay generaciones que ya es lo que vieron de niños. Y que les tienen en gran aprecio, es entendible. Pero también las mismas generaciones han visto las demás películas y siguen diciendo, son mejor la trilogía original, ¿no? Sí, sí, sí, porque siguen siendo pachonas. Y afortunadamente hay más Star Wars, hay Star Wars para rato. Hay mucho Star Wars. Todo el Star Wars. Todo Star Wars. All the time. Sí, ¿no? No manches. Pues sí, carnal. Pues eso es. Eso fueron las precuelas, eso fue Clone Wars. Y pues no queda más que decir que ese universo lejano es un mundo muy, muy extraño, carnal. Y hay que mantenerlo así. Gracias totales. Y que la fuerza los acompañe.